nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Al final de este viaje en la vida quedará. Buenos días, aquí comenzamos en el 107.5 de la frecuencia modulada, el matinal de Radio Villa Francia. A través del www.radiofrancia.cl, también en la señal online, y a través de TuneIn, en la dispositivos para dispositivos smartphone y similares también, comenzando este matinal de día miércoles, ya esperando que llegue Inés, que todavía no llega acá, pero ya está con nosotros Alfonso. Y saludamos también a quienes nos escuchan a través ya de el 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando, allá en la sexta región. Comenzamos esta jornada y saludo a Alfonso. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Prueba en ese. Ahora, Alfonso. 1, 2, 3. No. Ahora sí. Ahora se escucha perfecto. 1, 2, 3, sí. Momia ya. Es. Oh. Así es. Oh. ¿A quién estáis molestando con eso? A las momias y a los momios. Bueno, buenos días otra vez más. Hola, Toño, ¿cómo estás? Buenos días a todos quienes nos escuchan a través de las diferentes redes sociales y por FM en el 107.5 acá en Estación Central y 107.1 FM allá en San Fernando, a través de Radio Aucan. Es que ellos, queridísimos amigos, un abrazo para ellos. Y bueno, aquí estamos y los acompaño con bastante sueño, pero bien, ahí poniéndole el hombro y siguiendo adelante en este proyecto. No se notaba el sueño. ¿Ah? No se notaba el sueño para nada. Ah, menos mal. Está bien. Pero igual tengo sueño. No, sí. Está más que claro, por lo menos se ve de acá. Así que, escuchando acá, el sueño de Alfonso. Claro, los sueños. Uno tiene tantos sueños en la vida, ¿no? Oh. Sí. Yo, así no es. Sé, estaba tratando de dormir y entrar a soñar y me quedé con las ganas. ¿Era muy tarde o...? Es lo que hay nomás. Ah, bueno, así es la vida. Así que acá listo, ya de día miércoles 10 de septiembre. Recuerda que nos puede estar escuchando en vivo y en directo ahora. O también en la repetición, que comienza todos los días a partir de las 6 de la tarde, hora chilena. Y recuerda que esta semana cambió el horario. Perdimos una hora. por ahí entre medio. Entre tantas cosas que perdemos a diario en este país, como que ya, para el caso, da lo mismo. Claro. Pero para que lo sepan también la gente que no está en Chile y que nos escucha desde otras partes del mundo, y a las 6 horas chilenas tienen la posibilidad de escuchar este programa completo en la retransmisión por Radio Villa Francia. Es una de las posibilidades también que tienen para escuchar. Y otra es que escuchen a través de archive.org, archive.org, tal como suena, y busquen Matinal RBF y tienen ahí todos los programas completos. Que se han emitido a través de el 107.5 acá en Estación Central. Estamos entonces con toda la información que le hemos dado para que nos puedan escuchar en diferentes horarios, en diferentes momentos, y ahora en directo estamos desde acá, desde la Estación Central en Santiago de Chile. Sí, cambiaron la hora el día sábado, y un poquito tarde ya para, o sea, ya han pasado varios días, pero cuesta entrar en esta nueva, en este nuevo horario de repente. Eso es sobre todo para los niños, es complicado el asunto de las comidas, el asunto del sueño, se les corre un poco. Yo todavía no entiendo para qué lo cambian si es por tan poco tiempo. O sea, antiguamente era como 6 meses, ahora es como ¿cuánto? 3 meses más o menos, y no entiendo cuál es la razón de... Vaya a reclamar allá la moneda, póngase en un cartel porque me quitaron mi hora y listo. Y estoy reclamando... Y se va a sumar más gente, y más gente, y más gente, y más gente. Y alguien va a decir, oh, tiene un objeto sospechoso, y ahí jodiste. Claro, hasta ahí llegaste. Te van a confundir con un joven. Claro. Oye, a propósito de eso, bueno, la psicosis está instalada. Sí. El pánico es latente, se nota, dicen. Yo no uso un metro ya hace mucho tiempo, es muy raro que ande en metro, pero dicen que ha bajado la pero cantidad de gente. Tú te teletransportas. Lo que sí, no uso la bilocación, estar en también, el distinto lado de repente, a claro, los Jesús. Sí. Esta porquería del Transantiago. Pero fíjate que los buses andan más llenos, sí. Los buses de Transantiago andan más llenos. A la hora que yo tomo, que casi siempre van casi vacíos, porque yo voy en el horario contrario a toda la gente. ¿Eh? Yo voy contra la corriente. Entonces, a esa hora, poca la gente que anda en... Tan rockstar que... Claro, total, pues. A ver, pero ¿cómo eso de ir contra la corriente? Sí, porque cuando la gente va, yo vengo, pues. O sea, estamos claros de eso. O sea, cuando estaban terminando de poner la última piedra a las pirámides, está ahí ya regresando ahí de Alejandría. Gracias. Cuando ellos van, cuando la gente tú volviste va al trabajo, y pusiste la mesa. Sí. Claro. Cuando ellos van al trabajo, yo vengo del trabajo. Y cuando yo voy al trabajo, ellos vienen del trabajo. Entonces nos cruzamos. Ah, yo pensé que era ese otra problema. Cosa. Perfecto. Entonces, por lo tanto, a la hora que yo me desplazo en el Transantiago, hay poca gente. En cambio, ahora no. Hay bastante más gente que la semana pasada, por ejemplo. Se nota una diferencia. Y esto, según dicen, que es debido a que la gente está prefiriendo andar en Transantiago y no en el metro, porque además tengo entendido que ayer de nuevo otro colapsó por ahí por la... Por estación Baquedano. De hecho, a ver, ocurrieron dos cosas en la estación Baquedano con diferencia de pocos minutos. Por uno, el problema con un carro del metro, eso fue efectivo. Y por otro, un operativo policial. Fueron dos cosas paralelamente. No fue una cosa que uno dijo, no, que el metro, no, si esto era un tema que la policía está revisando un objeto sospechoso. No, fueron las dos cosas que ocurrieron y al final se tomó la decisión de cerrarlo. Ahora, no ocurrió solamente en esa estación, ocurrió en varias estaciones. De hecho, ya más tarde de la hora PIC, por allá por los aéreos se cerró una parte, incluso se cerró una parte en la Alameda. ¿Sí? Si uno, si, la psicosis está instalada... Y ahí tenemos que darle gracias a las armas de destrucción masiva más grandes que ha habido, que son los medios de comunicación y noticieros de este país. ¿Ah? y al gobierno también, claro. Dicho sea de paso. Ayer yo escuché a Lewe con... Y yo encontraba que era un crerrajismo gigantesco. Le pregunté a la periodista, ¿y no cree que esto que ha ocurrido hoy día, de que tanta gente que ha llamado, hemos tenido como cerca de 27 falsas alarmas y falsos llamados de avisos de bomba, y yo quisiera decir que la gente no haga eso, es bastante irresponsable que la gente... Llamaron a decir que llamara por cualquier cosa, claro, sospechosa. Cierto. ¿Ah? Y después se enoja porque la gente le hace caso. Porque cada vez que... Llamaron a psicosis y ahora que hay psicosis... un poquito... Cada vez que Carabineros tiene que investigar estos casos, son alrededor de 4 millones, creo, de pesos que se gastan y que el Estado tiene que estar gastando. Bueno, la plata de nosotros. Se preocupan de que gastemos esa plata cuando... Hay gente que está asustada y si ve algo sospechoso va a llamar y está bien. Y nadie dice, y ellos no dicen nada porque gastan 772 millones de pesos en una cafetería para un grupito selecto de ciudadanos chilenos, como es la cafetería del Congreso de las Cámaras de Diputados. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pues no me vengan con esa historia. Y ahora la otra cosa es cierto, o sea, si yo veo un objeto que me parece extraño y que está fuera del contexto en que debe estar, como un bolso, una caja que no tiene dueño en un lugar como en una estación de metro, obviamente que hay que llamar porque eso es lo que ellos dijeron. Así que no se vengan a enojar porque la gente llama. Sí, 27 llamadas dicen que hubo ayer. Y esto va a continuar. Pero es porque ellos pusieron el tema sobre la mesa. Por ejemplo, ahora hay un aviso de bomba en la Universidad de Concepción. Moviliza el golpe de Carabineros. Esto ayer se vivió en varios lados. En la Universidad Adolfo Ibáñez. Claro. En otro centro... educacional, en trabajo, edificio, gente nos decía, oye, llegó el golpe para acá, y al final era todo el rato. Por un lado, la gente se lo tomaba con cierto grado de humor. Claro, porque... mediano humor. Claro, porque por un lado la gente, ya que se da cuenta que eran solo falsas alarmas, pero la gente igual tiene un poco de temor de que esa falsa alarma no sea falsa alarma, sino que al contrario, sí sea un caso verídico de bomba y que esté en riesgo la parte física de quienes se encuentran en el lugar, en el sector. Y esa es una situación de por qué hay tanto pánico, hay tanto miedo, la gente la entrevistaban además en la televisión, de que les da susto y tienen que ir igual a trabajar, que tienen mucho miedo de andar en la calle, que hay mucho miedo de andar en la locomoción, sobre todo en el metro, y toda esta situación la instalaron ellos. Los medios de comunicación con todo ese asunto. Entonces, claro, la gente va teniendo cada vez más susto, más miedo y no está participando en nada, sino que quedarse encerrado en sus casas. Y esa situación llama la atención de que vamos en mal camino en cuanto al... a este asunto del pánico que se está provocando por las bombas que se han estado instalando o los avisos de bomba. Y bueno, en cierta forma le dan la razón a los gobiernos extranjeros que están diciendo que piénsenlo bien antes de ir a Chile porque está peligrosa la cosa, están poniendo bombas, hay terrorismo. Porque eso dijo el gobierno, que había terrorismo. O sea, si se invoca la ley de antiterrorista es porque hay terrorismo. Eso está más que claro. No hay que ser... Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Paso. Sí. También. Con los terroristas llegó la Inés con un rostro de terrorismo que te lo encargo. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a echar a modular, a despertar, a abrir los ojitos. O sea, llegaron, hoy día llegaron mal. Yo debo reconocer que empecé como las pelotas del programa porque todavía estaba como diciendo, hoy me va a costar ahora. No era así. Entonces estaba con pequeños lapsos y lagunas mentales. Las juntas con Alfonso también afectan. Pero debo decir que al lado de usted, parezco, como dice Gabriel, parezco un Cerati. Fresquito. ¿Ah? Así decía Gabriel. Qué mala broma esa. Mala sí, broma. Horrible. Sí. Pero buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, sí, con tutito, pero bien. ¿Tiene miedo? Terrible. ¿Ah? Terrible. ¿Anda con miedo usted en la micro? ¿Le tiene miedo de tomar el metro que explote en un momento determinado y que salten todos los cuerpos para el lado? Así preguntan los periodistas hoy día. Sí. No es micro, es bus. No, pero hoy día se pregunta a los periodistas que están andando en la calle, el lotero este. ¿Usted anda con miedo? ¿Ah? ¿Tiene sí, miedo que le explote la este y que su hijo le reviente la cabeza y salga para otro lado? ¿Tiene miedo? No solo los periodistas preguntan eso y te sacan eso en cara. Pero lo más terrible... Mi psiquiatra no me pregunta eso. Lo peor es que cuando alguien le dice, no, fíjese que yo ya no tengo miedo. ¿Pero cómo no va a tener miedo? Sí, están poniendo... Ah, usted debe ser terrorista. Claro. ¿Usted los pone? ¿Usted pone las bombas? Si no tiene miedo es porque usted es terrorista y anda poniendo bombas y de pertenece a un colectivo estudiantil que está a la vez emparentado con la gente de la Confech y que a su vez visitó una casa ocupa en alguna vez o pasó cerca o es vecino de... Sí, ¿cómo no? Por ahí... Muchas gracias, Bofil, por hacer que la gente entre en esa paranoia. Claro. Y que hoy día saca a su hijo del colegio para que no ande con terroristas. Y lo tiene encerrado en su casa para que no vea al mundo y no le afecte nada. Cierto. Tremendo. Y le quitó el internet para que no escuche este programa. También. Que no haya, que no cunda el pánico. Que no se junte con nadie de población. Chusma. Sí, sí. La cosa está tan volátil en términos de cuán esta psicosis realmente que se ha generado. Ayer Santiago era un caos. Horrible. Era así como en distintos lados quedaba la cagada. O la gente estaba predispuesta a quedar la cagada con cara de va a quedar la cagada. Y es terrible porque vas en el metro. Yo iba en el metro y de repente aparecía esa voz. ¿Hola? ¿Qué está? La voz. Claro. Estación dice, Los Héroes. La gente que viaja a Puente Alto, avisamos que en Puente Alto hay un operativo policial por supuesta bomba. A los 5 minutos, avisamos que un operativo policial en Plaza Egaña por supuesta bomba. ¿Sí? Más tarde, avisamos que en el metro Los Leones, Otobalaba, Pedro Valdivia parece que fue. Avisamos que Chile se está incendiando, claro, por favor, por arranque. Una supuesta bomba. Y miráis el carro y yo iba con milicos y Paco alrededor. Oh, mi cara lo decía todo. ¿Qué decía? No, mi hija me decía, mamá, cambia la cara. No puedo, le tengo mal, le tengo odio, sobre todo a un sector de ellos. Y no, mal. Y viajar todos los días así, sin basurero, decía, mira, no hay basurero, aquí podemos perfectamente tirar la basura. ¿Claro? Más pega, para más la pega gente para la trabaja. Gente que trabaja nuevamente. Ah, entonces, no, y esa cuestión de que escuché a toda la gente hablar de que hay, que en Chile hay terroristas. Bueno, terroristas tenemos hace tiempo, que usan cuello y corbata, que te saquen la plata de las ISAPRE, la utilicen para otras cosas, que te pongan montos que no debieran, que se coluden entre ellos para venderte un remedio. Esos son terroristas. Pero la gente se les olvida rápido. Pero acá cuando están más encima la prensa, está todo el día encima, diferente. Parece que la prensa anda con las bombas arriba de los vehículos de ellos, porque donde están hay bombas. Pero es que eso vende, y cuando ya la gente no les cree, entonces ellos andan buscando cualquier cosa para que ver si encuentran credibilidad y poder que la gente vuelva a comprar sus diarios, a ver su noticiario, claro, y todas sus cuestiones. Pero eso es el cuento, porque ellos ya están en caída libre y no tienen vuelta de ganar la credibilidad nuevamente, porque cada vez que aparecen con algo se les desinfla rápidamente, entonces vuelven a punto cero. Bueno, ayer hubo, por decirlo menos, un broche que faltaba. Yo voy a ser sincero y creo que nos sinceremos con esto. Todos esperábamos ayer la portada a la segunda. Pero que no había nadie que dijera, ¿qué va a publicar la segunda? Es más, yo en mi cabeza pensé algo peor. Pero la segunda haciendo mérito respecto a su trayectoria desde 1931, que infunde el terror en Chile, puso su portada, pero ojo, no solamente la portada. Hay que echarle un poquito la leída al interior de ese pasquín, que era mucho más terrorífico que cualquier novelita de Stephen King. Donde se señalaba esta sensación de cómo el miedo había invadido la ciudad. El terror, la gente pendiente de que fuera un meti y ¡pa! Explotara en algún momento. El retorno del miedo. Titular gigante con franjas rojo y negra donde se iban planteando. No, una cosa, pero del oscurantismo más puro de este periodismo chileno que tanto le agradaba a la gente con uniforme. Ahora, no fue el único. La tercera, la última. Les tengo aquí, por lo menos, no sé si leyeron el artículo que se llama Bomba mediática y oportunismo político deja a sociedad lesionada y con miedo. Hay un texto meramente colectivo que se trabajó explicando un poco lo que ocurre y ya, yo sé que es muy entretenido hablar de la bomba y de este y de las tesis, de si fueron o no fueron, y etcétera, etcétera. Nos interesó ahí hablar más en lo que está en juego de las leyes con respecto al tema antiterrorismo, que se quiere renovar, se quiere modernizar, y cuáles son los peligros que eso tiene. Y por qué hasta antes del lunes la sensación y la posición que había de organizaciones de derechos humanos o similares, de derechos sociales y civiles, transversalmente y unánimemente estaban en contra. Hoy día ya hay matices. O en la nueva institucionalidad para la inteligencia en Chile. De hecho, ayer ocurrió un fenómeno y pasó casi piola. Ayer se generó una reestructuración en Carabinero y pasó casi piola. Si uno inteligencia, antidroga, crímenes y todo el tema, se armó una sola agencia en Carabinero. A mí me llama la atención que inteligencia y droga estén de una manera juntos. O sea, uno diría, no, porque hay trabajo de inteligencia, va a ser el tema de droga. Exactamente, pero acá está la inteligencia, coma, drogas, crímenes. ¿Por qué digo esto? Porque la ley 20.000 sí permite ciertas cosas que las de inteligencia siempre han querido, pero no tienen. Y al juntarla las dos... Y al juntarla tienen los recursos y por tanto están dentro de una misma repartición. Sí, pasándose por buena parte las leyes y todo lo demás. Esto ocurrió ayer, se lo voy a tirar ahora. Y les voy a dejar, obviamente, el texto para que lo lean. Pero, ¿qué decían las portadas de ayer? La bomba 29 deja heridos en centro comercial. Ojo, la bomba 29. O sea, se supone que esto es una sucesión de bombas. Sí, desde que tienen una relación con las anteriores ya de facto, porque la relación que hay con las bombas anteriores son mediáticas. ¿Qué quiere decir esto? Es que están relacionadas por medios que dicen que tienen relación. Claro. O sea, puede haber sido cualquier otro. Pero del 2005 hasta ahora todos son los mismos. Eso es la tercera. El retorno del miedo, la segunda, con una portada terrorífica. Ojo, si bien es cierto, es más fino en ese sentido la tercera. Yo escucho más impactante lo de la tercera. Pues sale gente herida, corriendo. Esto es una portada gigante, la foto más grande. Y habla de esto. Y lo otro es... Vi gente aturdida que trataba de ponerse de pie y el humo y todo el tema portaba la última noticia. ¿Cómo estar aturdido poniéndose de pie? O sea, eso es una estupidez. Vi gente aturdida poniéndose de pie. Ya, po. ¿Está bien? ¿No? Sí, está bien. ¿Cómo estaba puesto bien? Eso en una portada de diario, que es distinto. No, pero más allá de eso. O sea, ¿no puedes ver gente aturdida poniéndose de pie? ¿Por qué no puede ver gente aturdida poniéndose de pie? Porque si están aturdidos... Están tirados en el suelo, no pueden... Yo he visto gente aturdida, así. Ah, bueno, pueden hay algunos aturdidos que aturdido. Andan para todos lados y también... Hay aturdidos buenos y aturdidos malos, hay aturdidos mormones, hay aturdidos evangélicos, hay aturdidos protestantes y hay aturdidos de todo. Hay aturdidos nomás. Bueno, también, pues sí. A mí me llama la atención. Hay aturdidos que escuchan el matinal de agricultura, por ejemplo, sí. Pero bueno, hay de todo. A mí me llama la atención el hecho de que... ¿Qué, un bolso? ¿Dónde? Lo dejé afuera. Ah. Lo dejé afuera. Pero no, me llama la atención, viste, que estamos todos psicoseados y yo salía corriendo acá ya. Bueno, yo le dije a mi hija que jugara así. Me dijeron, ¡un bolso! No. No. No, yo le dije... Ahora no. Me dijo, mamá, me miran mal por todo. Ya dije, hija, cuando te miren mal, tú le decís, hay un bolso solo, hay un bolso solo. Te prometo que el metro va a quedar desocupado y te voy a ir tranquilita para la casa. Sí, mi hija es obediente. Bueno, la cosa que me llama la atención, el hecho de que también decía, por ejemplo, que la gente había volado. Sí, o sea, andaba tema. Superman, andaba Batman, no. Aparte, no, pero aparte de eso, que la gente había volado por los aires y todo, y veo que sacan un basurero. Yeah. Y el basurero no se destruyó. O sea, ¿de qué está hecho el basurero? O sea, a ver, espera. En los noticiarios, de cuando sucedió el hecho de la famosa bomba, o sea, habían testimonios de testigos que decían que la gente salía por los aires disparada, con el bombazo. Ya. Yo ya dije, ya, pero... O sea, si la gente salió disparada, tendrían que haber más heridos de los que hay. Empezáis tú a pensar. Y después salen los pacos y salen con un basurero. Carabineros de Chile. Bueno, yo, para mí son los pacos, si ellos no se enojan. Es que Paco es un tío que vive allá a la esquina y hace pan. Y también hace bombas. Eso dijo mi madre, ¿ah? ¿Ya? Tu madre cree que son todos vascos de la era. Claro. Entonces, salen con este basurero y dicen, y este es el basurero en que estaba insertada el extintor, que era la bomba y bla, bla, bla. ¿Y por qué el basurero no se destruyó? Esa era como de maderita, con metal... Y sí, las ventanales de los demás... ¿Cómo que el basurero no se destruyó? ¿Por qué? ¿Porque Carabineros después lo sacó? Lo sacó, pues. Pero no era ese, pues. Le he dicho hasta el cansancio. Bueno, yo... Ayer estábamos hablándolo. Es que yo... ¿Es que lo escuchaste? No. No pude. Pues, así no se puede trabajar. O sea, mostraron Exacto. Lo que pasa es que están la imagen en vivo, están todos apostados. Llegó Amaro Gómez Pablo. Faltaba Pablo y faltaba Rafa Cavada y un tipo de CNN Atlanta. Y ya estamos en Irak. Y empiezan a retirar los basureros. Porque empiezan. Sí. El personal del GOPE empieza a retirar basureros. Empieza a revisar si había más. De hecho, por ahí nos llegan unos trascendidos que habían encontrado más artefactos. Cosa que no se puede ni decir ni descartar. Porque ya era parte de la paranoia. Mm. Decía, mira, ¿sabes qué? La gente de la PDI, que es mi primo, del vecino, del amigo, del este, les dijo que estaba allá en el procedimiento y no habían encontrado más. Poco creíble. El tema es que después por lo mismo se empiezan a retirar los basureros, la gran medida. Yo creo que los gringos de haber quedado locos. Es decir, ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros, cachai, combatir el terrorismo quitando todos los basureros del país? O sea, si hubiera sido así tan fácil. Pero y en basureros que no cae, ¿con qué cae? Basurero de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas estarían en pie. Claro. Si no hubieran habido basureros en Nueva York, claro. Las Torres Gemelas habrían estado todavía paradas. Exacto. Así es la vida. Según Ana Karina de Inteligencia y Paco, ya es Barça. Claro, son apreciaciones. Pero aquí el tema que está en discusión es que, independientemente de todo eso, da lo mismo. Porque eso no va a ayudar en nada. ¿Qué cosa? ¿Que saquen los basureros? Y que va a ser los basureros, que el tema de la psicosis y todo lo demás, no ayuda en absolutamente nada. No, pues más pegaba a las personas que hacen hacer, que ganan menos del mínimo. A la señora que, de hecho, ayer veían en noticia y todo lo demás, dice... la señora está ya sin riesgo vital y está bien recuperándose, la señora, 61 años. 61 años sale cocinado. ¿Sí? Por lo menos... Claro, 63. Es que sí que te gustan las de 63, pero tiene 61. No, decían 67. ¿Por qué? Porque sí, al principio decían de 67. Yo acá la tengo cocinada como 61 y tengo acá el texto, pero... Le faltó la rayita de al medio. Para el caso... Una década más, una década menos. El tema es que decían, está bien y fuera de peligro. Y ya puedes volver a trabajar. Claro. Qué lindo. Macán igual. O sea, tuviese 61, 67, 63, pero más de 60, ella debería estar jubilada en su casa tranquilamente descansando. porque a los 60 años la mujer debe jubilar. En cambio, en este país, al contrario, tienen que seguir trabajando hasta los 70, hasta los 80 y morir en el lugar de trabajo. Hasta como... Piñera está tuiteando, con el tema de terrorismo y todo lo demás. Yeah. Ese es terrorismo, quítenle el Twitter a Piñera. Y creo que más encima los terroristas escuchaban Tool. No, sí, todo mal. Uy. Todo mal. No me gusta. ¿Tool? ¿Quién no te gusta? No, no me gusta. No me gustan estos terroristas, oye, que están... ¿Que escuchan Tool? Escuchan Tool, claro. No sé, es que yo decía una apreciación y ahí como que saltaron mucho y retándome y todo. Así que justo vísperas del 11 pasara esto, además cuando tenemos reformas que se están cocinando, está el caso Cascada en mesa, que va a afectar a muchos de la nueva mayoría y todo el tema. Entonces, para mí, a mi apreciación personal, que aparezca un tema de bombazo, con Erito nuevamente... La gente se va a hacer, aparte, estaban los movimientos sociales resurgiendo con más fuerza. Los vecinos ya estaban apoyando, estaban sintiendo que se estaban empoderando de lo que estaban pidiendo, porque también había una apertura como a todo lo que nos afectaba. Mm. Y de repente aparece esto y te ponen en el miedo, la televisión, el diario. ¿Por dónde pasáis el diario pegado y todo el tema? O sea, a cada rato hay un extra en la tele o estáis viendo la noticia y le dan media hora con el tema de las bombas y con el tema de como reportaje de a quién están ligados. Yo no he visto ningún reportaje que me diga, por ejemplo, qué pasó en el 70. Que cómo empezó el tema del desabastecimiento, que cómo la CIA le puso plata acá a algunos empresarios para que empezaran a hacerle cera y que así también se infundó el miedo en la población. Yo no he visto eso. Entonces, si vamos a hacer comparaciones, o sea, hagámoslas todas, po. Entonces, ese es mi modo de ver. Y ayer conversábamos en la casa, así como familia, y se armó la discusión, po. ¿Ah? Era el tema, ¿qué pasaba en el metro? Porque la gente anda con miedo, se ve más desocupado. Así dicen. Claro, po. Entonces mi mamá decía, por ejemplo, no, si estos son los pacos, porque mi hermana decía, no, si los pacos roban cajeros nomás, po. No le alcanza para más. Bueno, ha pasado acá. Saludos a la Alessandri. Entonces, se te da ese tipo de discusiones y tú empezás a escuchar, y así como que también escuché gente en el metro que, no sé, que se sentía más segura con tres pacos en el carro. ¿Cachai? Uh-huh. Yo, no, yo hago oídos sordos con la gente tonta que habla en el metro. No, uno escucha. O en la micro. Uno escucha porque yo decía, no, ¿de qué te sentís más segura? Sí, no los pesco. ¿De qué te sentís más segura con tres pacos arriba del metro? Cuando más pacos ponemos en el metro, y que es por el tema de evasión, yo creo, que más que por seguridad de los carros y todo, y en las poblaciones nos siguen robando. Siguen habiendo domésticos que se meten a tu casa y ahí no hay, menos van a ver, pues si antes no habían, ahora menos, pues. Claro. Voy a tener que buscarlo de aquí al carro en la reja y decirle, oiga, venga, ¿sabe qué? En mi casa entraban a robar. Entonces, ¿le pusieron una bomba? No, entonces no nos sirve. Eso es, pues, ¿cachai o no? Por lo menos yo lo veo así y da lata, da rabia. Siempre claro. Se aprovechan y hay gente incrédula que les compra todo, po. Y apoya estas acciones idiotas que salgan. Y es como decía el tuño de Nantes, po. Van a sacar leyes más duras. Ahora andamos con el canasta para ir a comprar a la esquina acá. Después, ¿cómo va a ser? ¿Se van a meter a tu casa? ¿Por qué? ¿Porque se les ocurrió? Yo creo que el problema acá, y a lo que apuntábamos respecto a la nota, es que acá está en peligro más que la tranquilidad de la gente, en general la tranquilidad de la gente está planteada por las líneas editoriales y mediáticas. Lo que está en juego acá son derechos. Eso es lo que está en juego hoy día. Están en juego derechos constitucionales, derechos civiles, derechos en los cuales uno se siente cómodo. No tenemos mucho, por tanto perderlo, esto es un tema, decir defender la democracia quitando libertades democráticas. Esto de que te pinchen el teléfono porque eres potencialmente sospechoso es terrible. Decir que se quiere modernizar nuestra inteligencia chilena y nuestras medidas y nuestra legislación respecto a eso y emulan a países como Estados Unidos y Gran Bretaña debiera ser un escándalo en este país. Y debiera ser un escándalo por una razón súper sencilla. Porque ya se suprimieron todo derecho. El acta patriótica el tema que te pueden detener 48 horas sin importar si hay o no causa, si con orden de fiscal o no fiscal, o de un juzgado o no juzgado, solamente porque alguien pensó que tú podías ser perfectamente sospechoso. Y da lo mismo que si después terminaba siendo inocente, no tenía nada que ver, y se equivocaron por alcance, porque teníais pinta de terrorista, porque erais joven, rebelde, y por tanto ya erais sospechoso para una sociedad. Da exactamente lo mismo. Y se torturaba gente. Y se sigue torturando. Por lo demás, yo no sabía qué parado. De hecho, Obama reconoció que se torturó nomás. Claro. Como en pretérito, como eso no lo hacemos. Bueno, se detiene gente arbitrariamente. Las legislaciones que el otro día mostraba TVN me parecían horrorosas. Porque mostraban como ejemplo y dicen, ¿qué hizo Estados Unidos respecto al tema? Y para allá tenemos que ir. O ¿qué hizo Gran Bretaña o otros países que han tenido atentados terroristas? De hecho, acá, en estricto rigor, yo sé que le puede molestar a mucha gente y que puede decir, pero ¿cómo no va a ser eso un acto terrorista? Si en definitiva, pero el estricto rigor no es terrorismo. En estricto rigor no es terrorismo. Pero llama la atención que, y voy a explicar el por qué no, obvio, pero llama la atención que ocurra eso y que ocurra, ojo, que ocurra estas declaraciones comunicacionales que hacen las autoridades respecto de que esto es un acto terrorista. ¿Por qué? Porque lo que está en discusión hace bastante rato, en que en todos los juicios que se ha invocado la ley antiterrorista, lo que no se ha podido comprobar, lo que no ha podido ser comprobado, ojo, en tribunales, es la intencionalidad terrorista. Y salen hoy día hablando así como con total desparpajo, diciendo, bueno, resulta que nosotros no hemos podido ni siquiera perseguir a la gente. Tuvimos el caso bomba y se nos fueron, no porque nosotros seamos unos pelotudos, ¿ah? Y presentamos mal las pruebas y culpamos a gente porque tenían pósteres de Cancer Rose y porque tenía una cajita para el gato con arena y eso potencialmente se podría ocupar para hacer bomba. No. Es porque las bombas que explotaron y que hicieron tira y pero hecho mierda vitrinas de cajeros automáticos, cosa muy lamentable para el país, no se puede decir y no se puede probar en términos de tribunales de que sea en sí con finalidades terroristas, o sea, infundir terror en la ciudadanía. Y eso ha hecho que casi todos los casos, no ha sido la única razón porque se han caído los casos, pero en gran parte de la mayoría de los casos han sido jodidos por esa acción, porque el juez o los jueces que están, los magistrados que están ahí, le dicen, disculpe, usted tiene que comprobarme que hay una intencionalidad terrorista en esto y esto no está acreditado. Por tanto, me está invocando una ley antiterrorista a pito de nada. Bueno, ahora está acreditado el terrorismo. Una bomba que estalla en... De hecho, hay un solo dato en el que se ocupa para establecer de que esto es terrorismo. Y que fue implantado, pero inmediatamente. Primero, esto fue puesto a las 2 de la tarde. Hora donde hay mucha afluencia de gente. Y en un lugar, cerca de un lugar de comida, o en un lugar de comida, donde era hora de almuerzo. Obviamente, la intencionalidad era atacar a la gente. Y provocar terror. Y provocar terror este. Ahora, propiamente tal, en términos técnicos, no era una bomba. ¿Ah? Agradecemos que los canales hoy día enseñen a todos los niños a hacer bombas. Eso ya genera un cierto descolocamiento, con lujo de detalle. Yo recuerdo a varios fanzines anarquistas y nunca fueron tan explicativos respecto a cómo se ocupan los extintores en la religión. ¿Y qué pilas tienen que usar y cómo? Claro. ¿Tú qué hay? Pero yo dije, ¿pero qué mierda? Pero el punto acá en discusión es que el terror fue infundado por las autoridades y los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esto en última instancia, y suena fuerte, pero si nos vamos a poner técnico, pongámonos de lleno. Esto es una bomba de ruido que explosionó en un lugar cerrado, que es el basurero, y el basurero explotó. Se usó como esquila el basurero. No se usó como esquila, esquiló nomás. O sea, esquiló. Sí. Tú puedes decir, estamos puro especulando acá, porque lo único que tenemos, si no hay ninguna certeza en términos concretos, no deja llamar la atención que el primer auto sospechoso donde habían jóvenes sospechosos, que el mismo Alewi sale hablando en vivo, y se empieza a circular y se empieza a buscar un auto, sea un auto de la policía. Disculpa, el auto rojo que aparece en los videos. El Corsa. Y el Corsa. Bueno, el hoy Corsa. Día en la mañana en el Canal 13 volvieron a dar la misma información de que ese auto era que había pasado buscando. Tres veces Chevrolet, por allí. Chevrolet Corsa Burdeos. Sí, ahí elegieron en Mega y mostraron la imagen de cuando pasó. Y yo lo vi pasar. Sí, que pasó tres veces y en una de las oportunidades dos jóvenes corrieron, subieron al auto y se fueron. Y mostraron... Pero sucede de que, por un lado, el Canal 13, hoy día en la mañana, estaba mostrando aquello y diciendo y repitiendo de que ese era el auto y era sospechoso y que estaban averiguando y estaban, se notaba de que eran una noticia de ayer. Y sucede de que, por otro lado, no lo dijeron en el 13, pero... En otros canales sí dijeron de que el auto correspondía a un operativo que estaba haciendo la policía. Entonces ahí la gente, claro, si te están diciendo una cosa por un lado y otra cosa por otra, al final la gente no sabe qué creer. Sí, pero volvamos al punto respecto de la intencionalidad terrorista. Porque por fin, no en tribunales, sino mediáticamente, las autoridades pueden acreditar terrorismo. Claro. Me parece mucha coincidencia, y cuando hay mucha coincidencia uno pone en las mesas las cosas para hacer método cartesiano, descartando, hacer método científico, decir, bueno, ¿qué va aquí, aquí? Y sigamos orden y patrones. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la única excusa que faltaba para modificar varias cosas. No es menor. Es que esto se quiso dañar. No, mira, gente salió lesionada, muy herida, no solamente con daño acústico, gente que fue amputado dedos, qué sé yo, y todo el tema que puede, que uno dirá, bueno, ¿sabe qué? Ocurren más cosas en un accidente de auto. Y ¿sabe qué? Hay gente que incluso ha tomado su auto y ha atropellado gente en propio Paseo Humada. Recuerdo, un oficial, un militar. ¿No era huérfano? Paseo huérfano. Un huérfano. Sí. O sea, aún más un huérfano, de hecho el tipo me agarra, empieza el auto y atropelló ahí a varias personas, causando terror. Pero fue acusado como un atentado terrorista. Porque a lo que quiero llegar, en última instancia, quien define terrorismo son los poderes fácticos y son los poderes de turno, administraciones, gobierno, llámese como usted. La definición de terrorismo la pone el otro. La pone el que ostenta poder en un momento. Puede definir que esto es terrorismo. Porque yo puedo definir que es terrorismo dentro de la misma definición, pero exacta, de la definición tipificante de menos penal o la definición de la RAE, la que usted quiera. Puedo definir perfectamente que la segunda ayer hizo terrorismo. Por tanto, ¿sabe qué? Aplica que la segunda sea cerrada y que su director y su sean encarcelados por infundir terror a la población. No, pero es decir que un exceso de la libertad de prensa y todo el tema. Bueno, es exactamente lo mismo. Pero demos la vuelta. Entonces aquí uno ve intencionalidades políticas, claras. Afortunadamente, insisto, no falleció nadie. Y llama muchísimo la atención varios datos que nos hemos ido enterando a posteriori. Primero, que era una zona que estaba vigilada policialmente. A ver, ¿cómo eso? Bueno, los metros siempre han sido vigilados y los centros comerciales de los metros más todavía. De hecho, hemos sabido que tenían cuatro secciones, dos guardias por cada lado, que hay cámaras. De hecho, en el radio donde se está viendo hay cerca de 21 cámaras, que son las que están periciando. Pero más encima tiene vigilancia, ¿por qué? Porque al frente de ahí vivía la madre de Michelle Bachelet, Ángela Jeria, que tiene guardia personal por ser... la madre de la presidenta y ella tener ciertas posiciones oficiales, ella va a alguna actividad de todo el tema, por tanto tiene guardia privada constantemente, guardia privada que son carabineros de civil que están acompañándola constantemente, y para eso se hace también otro apoyo que es de carácter logístico, que va revisando todo el tema, porque no es que vaya caminando ahí alguien quiera atentar contra la mamá de la presidenta, todo el cuento. Estoy entendiendo la lógica en la que está funcionando. Y había ido a comprar casi recién por ahí. De hecho, algunos incluso fueron más afibrados. Dijeron, esto era para atentar contra la mamá de la presidenta de Chile. Bueno, yo creo que no. lo veo muy probable y remotamente posible. Pero hablamos de presencia policial en la población, que el auto que era el sospechoso y que todos indicaban y que tenían estos jóvenes, uno de 1,80 m y otro de 1,60 m, como de 30, 40 años, y que se subieron a este auto y era sospechoso el Chevrolet Corsa Burdeo, no descartamos ese porque estaba en procedimiento policial. O sea, eran policías. Y todos los indican a ellos como sospechosos, como parte de gente que participó, que estuvo ahí. Pero se descartó porque eran policías. ¿Me estáis molestando? ¿Cómo se descarta eso porque son policías? Porque eso es lo que dijo el fiscal ayer. Está descartado porque está en el procedimiento policial. O sea, yo los pondría como sospechosos. No, porque están buscando anarquistas. Porque desde un principio dijeron que eran anarquistas. ¿Qué tipo de procedimiento? Y si son policías no pueden ser anarquistas. Por lo tanto, quedan totalmente fuera haciendo el procedimiento. Sí, porque también, ¿qué procedimiento andaban haciendo? Bueno, uno puede pensar cualquier cosa. Entonces, este es el problema de que, o sea, la situación es esa, de que cómo van a investigar a policías si están buscando anarquistas. Y la policía nunca hace nada, pues se supone que está para defender tus derechos. Claro. Entonces ellos nunca han participado en nada. No saben de bombas, no saben de esas cosas. Ahora me llamaron de eso, deberían decir, no, estaba en un procedimiento policial porque en ese minuto o minuto antes pasó esto, esto y esto. ¿Pasó qué? No, eso porque, deberían. No, no, porque el auto pasó antes de que por eso, estallara la bomba. Estoy diciendo después que deberían pasar. Si los van a descartar, descártenlos bien, po. Estaba en un procedimiento policial en tal lugar, a tal hora, por este y este motivo. Ah, dan el motivo. No se puede investigar porque estaba en un procedimiento policial. ¿Qué tipo de procedimiento? ¿Qué estaban haciendo ahí? Es que secreto del sumario. No. Yo... Secreto de la investigación. Yo no sé. Es que esto puede ser muchas cosas. Claro. Insisto, porque en definitiva... A ver, la asociación que se hace con el anarquismo es decir, mire, sabe que el que como fue con un extintor, ¿cachai? Fue con un temporizador, y en otras ocasiones hemos encontrado lo mismo, acompañado de panfletos, que tampoco consta que fueran necesariamente anarquistas. Yo puedo ir y poner algo y poner un panfleto de Patria y Libertad e irme, po. Claro. De hecho, ayer leyendo una declaración a propósito de Nomo Dólar y terminaba con esta reseña al Reichstag, Alemania, una de las obras maquiavélicas más potentes de la historia probablemente, que es la quema del Reichstag. Y se culpó, lo hicieron los nazis, después con la historia que más que acreditado, pero los nazis queman el Reichstag y bueno, culpan a los comunistas, culpan a los socialistas, culpan a la gente izquierda, proscriben, entra el caos y aparecen los nazis pidiéndole al canciller, al Kaiser, ya pues yo quiero ser canciller, no, todavía no, al final infunden tanto temor en la población que termina siendo aclamados, porque ellos ponían el orden. Fue la manera en que ascendió Adolf Hitler al poder en Alemania. O sea, el atentado para culpar a otro que ellos mismos cometieron. Eso es muy... Y ojo, y ocurre en la historia, te lo vas a encontrar eso, pero tantas veces. Sí. Durante la dictadura, ¿cuántas veces no se hizo aquello? Un montón de veces. Y sobre todo cuando habían situaciones complicadas para el gobierno dictatorial en esa época, justamente venían los atentados. Y que botaron un par de torres, sí, que pusieron bombas no sé dónde, ya, estado de sitio, estado de emergencia, como toque de queda, y todas esas cuestiones, y todo encerrado porque habían puesto una bomba que le habían puesto ellos mismos. Ahora, menos mal, de la que nos podemos salvar, pero allá tiene un tema muy criollo. Nadie ha acusado a yihadista islámico ni nada por el estilo. A la hora que empieza esta cosa, se nos llenan de agentes Smith en las esquinas y ponemos una base. Ah, no, ya tenemos una base allá en Fuerte Aguayo, pero bueno, y hacer una base gringa acá en Chile, pero ya está construida. Con el beneplácito. No, da por descontado que existe. Che. Y quien tenga barba jodió. Yo me afeito ahora, en vivo. sí, po. Tenga barba y este, sí, y ese gorrito ahí está frito. Sí. Ah, mierda. Los que tengan pinta de unur, por seguir la comedia, están todos jodidos. Pero sí es verdad, te juro, a la primera, no sé, la primera persona que nombra, se crea el caos. ¿Por qué? Porque la gente compra muy barato. Igual yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Ah, bueno. Hoy se me ocurrió ese tema, voy a escribirlo. Ya. Hoy tengo un LP, pero estoy en vuestros corazones. Oye, ese lo escribió primero la Francisca Oyarzún ayer. Ella fue más conocida. Como Pelusa. Exacto. Sí. Temazo ese de Mauricio Reole. Ojo. Que es química de lucha de clase. Algo así. Sí. Ya, estaba mal. ¿Quién estaba mal? No, yo estaba... Que no había sido la Pelusa la que cantaba este tema, sino era Mauricio Redolé. No, ya. Horrible. Está con daño acústico, debe ser el bombazo. Sí, andaba muy cerca ya comprando maní. Sí. No. Saltó lejos el maní, ¿eh? Saltó lejos. Muy lejos, demasiado. Dice Andrea por acá, dice, ojo, recuerda que Max contó que ya había un adelanto del gobierno a una crisis en marzo. No será adelantarse Correa, sí. De hecho, se lo había contado a Patromeri, a Max. Ayer estuvimos conversando y me decía, oye, ¿por qué me estás haciendo bullying este? Que gente me está preguntando. Dice, no, porque tú eres muy amigo de Pato Meri. Y me dice, puta, caí. Mandó un saludo gigante a este. Me dice, pero de todos modos, igual quedó expuesto, sí, eso es importante. Para que la gente se pueda hacer las preguntas necesarias y puede preguntarle e increparlo. Y en cierta medida tiene razón. Sí. Sí, me parece súper bien. Abre línea de debate y de que uno empieza a pensar cosas. Exacto. Que utilice la mente. Sí, pero eso fue cuando hablamos de Otone, Correa y Peña y Lillo. Precisamente que tiene que ver con esta cosa que está ocurriendo en el segundo piso de La Moneda. Dicho sea de paso, el hijo de Correa trabaja en el segundo piso de La Moneda. Respecto a que se viene una posible, o se estaba evaluando, yo creo que, insisto, a partir del día lunes cambian muchas cosas. ¿Te paso una almohada, Alfonso? Ya, estaría bueno, ¿eh? Pero colóquese ahí en el sillón cama, ¿ah? Duerma tranquilito, le cantamos una canción acá. Ya quisiera. Oye, yo. ¿Qué pasó? Mira. Papi. ya, pues viste que me desconcentré así, yo, Alfonso. Yo estaba hablando de Correa, que le dijo que está en segundo piso. Ah, estamos hablando de Rafael Correa. Y Rafael Correa en Ecuador está... Ah, Correa, el guatón Correa. Sí, el guatón Correa. Precisen igual. Ah, el chino Correa. No, pues el guatón Correa o el chino Correa. No. Saca la Correa. Sí. No, el guatón Correa. El guatón Correa. Se está evaluando en términos de previsión de lo que viene. Y particularmente en términos sociales, que es lo que planteaba Maxi, lo estuvimos discutiendo acá el viernes y agregamos estos datos de esta reunión. Efectivamente, se prevé un movimiento distinto. De hecho, insisto, es sintomático lo que está ocurriendo con el tema del Transantiago, particularmente con el metro, el tema de la evasión. Ojo, metro también es Transantiago. Tenemos confusión porque nos acostumbramos a decirle Transantiago solamente a los buses. El Transantiago es el sistema completo, metro incluido. Sí. Hola, voy en el bus escuchando el rumbo a Santiago al lado de un paquete sospechoso, dice Gabriel Alca. Bájate de ese bus. Trae el paquete nomás que son longanizas, yo creo. No lo solté. De Talca. No lo solté. O son dulces. No sé. Tráiganos algo. ¿Serían de Curicó? No, ¿por qué? ¿Por qué? Esto es terrorismo, Andrea. ¿Qué? Cacha lo que nos manda. ¿Ah? Chechirane, presidente 2018 por un país justo. Uy. Dios mío, ¿a quién cresta se le ocurre? Aparte el pelado, el amigo de Gabriel, que adora a Chechirane y el guatón de Amango, que aman a Chechirane, salvo ellos. Increíble. Teatro, ya. No, me cagaste el día, Andrea. ¿Se avinagró la mañana? Sí, me imagino a Chechirane. Que toca, que compite, entre comillas, pero no estamos ni ahí con competir con él. Sí, paralelamente en Radio Agretortura. La radio de la dictadura. Increíble, yo creo que hay gente masoquista. Tan masoquista como los que escuchan este programa. También, cierto. El matinal del bullying. Matinal del bullying, ya. Nadie se salva. No, y el chiste es que después dicen que yo soy la esquizofrénica, la inestable, sí, el día miércoles. Pero si lo eres. Tú gozas acá, que yo te veo y te reís solo, tus muecas, yo asumo de que el día miércoles es un día perdido ya. ¿Sí? En términos de línea argumentativa ya no hay nada que hacer. Es perdido. No, es que Toño aproveche el día miércoles para sentirse él, ser él. Ser él, no, porque ser, no ser yo imagen, es difícil igual. Claro, no estar dando imágenes falsas como el resto de los días. ¿Imágenes falsas? Sino que ahí es tal como es. ¿Eh? ¿Cómo es Joao? No me voy con Nirvana ahora. Porque, porque Nace le dice, ya, le da como... Chipe Libre para que sea. Está viendo mucha tele, Alfonso. Sí, claro. Chipe Libre es una teleserie que hay en la noche. Ah, sí. Sí. ¿Qué ocurre en Ñuñoa Barria? Sí, que vamos con el Guatón Correa, por favor. ¿Y para qué quería hablar de Guatón Correa? Y Guatón Correa llega a un departamento ahí en el centro. Ah, no, esa parte no lo puedo contarla. Chapo. Viste que yo tenía solamente puedo decir que Guatón Correa tiene gusto excéntrico, nada más. Uy. Que ya se preveía algo complicado, no solamente que se estaban bajando la encuesta, sino que había un cierto malestar social. Y ese malestar social se está viendo reflejado en cosas que son visibles, ya son sintomáticas de algo que está mal. La evasión del metro tenía que ver con eso. Uh-huh. Este desencuentro con el movimiento estudiantil, al cual Canal 3 aprovecha de relacionar con todo esto del tema de la bomba, y nada, es un tema, o sabes que estoy impactado con la posibilidad posible de que Chichiranes sea en algún momento determinado candidato de algo. Okay. Mira, sí, no es terrible que sea candidato, lo terrible sería de que saliera y fuera elegido. Ahí sí que sería terrible. La posibilidad posible... Sí, posiblemente... ¿Tal vez? No, ¿quizás? No, guácala. Guácala. No sirve. Bueno, que todos estos tipos se eligen así como... ¿Te mandan lo peor? Esos son los que están sentados en esos sillones. ¿Por qué tú crees que hay algo mejor que ellos? No hay nada. Digo, pero es que tú dices que mandan lo peor. ¿Mm? Sí, son todos peores. Son todos peores, pero no me conformo así como decir a, no sé, pues este es el mal menor, no. Son todos iguales. No deberían existir nomás. Eso. Y con el tema de la bomba, ahí cachaste esa cuestión de que había un hashtag que decía cambia el título por bomba. Sí. Salieron caleta de cuestiones. Ya. Sí. Muy, muy chistoso. Fue chistoso. Sí, en Twitter. Ah, no tengo Twitter. No, tú no quieres hacer tu no Twitter. Quiero hacerlo. Ya, que es diferente. Es que no entiende cómo funciona. Ese es el tema. Ya. Si usted le hace un tutorial, le enseñan, puede ocuparlo. No me interesa. Sí, no interesa. Pasa todo el día. Es que un chico Facebook. Está todo el día ahí pegado. Pasa más en Facebook que el Gabriel. Sí, dice las malas lenguas. Sí, y ¿sabes qué? Y estaría más en contacto con la gente que te sigue. Sí, porque casi toda esa gente que te sigue usa Twitter, no usa Facebook. ¿No? ¿De verdad? No te estoy leyendo, pero tú me mirás y como que te sonreí. Yo no te estoy leyendo, estoy dando una opción. Nada más que eso. Está bien, muchas gracias. Igual te lo voy a hacer. ¿Cómo si le podemos poner? No. Arroba al líder. Claro, va a aparecer el supermercado la cuestión. ¿Ya quedaste traumado ya o no? Jefe del ejército chileno actuará como representante favorable del Pentágono. Consigna el portal Verdad Ahora, en una gira por instalaciones militares norteamericanas, el comandante en jefe del ejército Humberto Oviedo fue homenajeado por la U.S. Army War College, el organismo independiente del Pentágono que influyó positivamente en él para ascender a la posición más alta del ejército chileno, según publicó el sitio web Army.mil a mediados de mayo. Como exalumno de la escuela, Oviedo pasó a integrar así la lista de 48 personalidades que forman parte del Salón Internacional de Becarios Destacados. Prometo ser un representante honorable y favorable de la United States Army War College y actuaré como representante suyo ante mi país como en el extranjero, sentenció el comandante en jefe, quien previó a llegar al cargo ejerció como agregado militar de la Embajada Chilena en Washington. La gira de Oviedo se realizó luego de que el flamante ministro de Defensa de Bachelet, Jorge Burgo, visitara la capital estadounidense para sostener una serie de reuniones con autoridades de la Casa Blanca, el Pentágono y la Agencia para el Manejo de Emergencia de Estados Unidos, la FEMA. Obama extendió la invitación a solo un día de que Bachelet volviera al sillón presidencial. En marzo, Burgos fue recibido en su propia casa por el embajador de Estados Unidos en Chile, Michael Hammer, prometiendo estrechar los lazos militares ya existentes. Esta relación entre Estados Unidos y todo es... Uf. Nada bueno salen de esas relaciones, puedo decir. Nada bueno. Y nunca salió nada bueno. Por eso, entonces, nada bueno sale de esas relaciones. No puede salir algo bueno. Uh-huh. Hoy lo de Chichirane me tiene impactado. Sí, se nota. Por un Chile más justo. Uh-huh. Irán es presidente 2018. Por un Chile más justo. Ah, sí, po. No, quedé impactado. Qué mal. Por favor, salven. Dejen de hacer dibujitos en esa hoja. Ney, por favor. Ya. Dejé que estaba... Estoy tratando de procesar. Voy y vuelvo. Voy al baño. Ya, ya, vaya. Oye. Provecho. Pone agüita. También. Ya, pues sigamos. Sí, pues, que no pueden poner ahora a Chichirán. Pero bueno, anda, botás todo eso para allá para el baño, ya. Hombre. Aprovechá y no. Poné agüita. Sí. Ya. Si nosotros acá pelucheamos un rato. Con claro. Las bombas, con el tema de las bombas. Oye, están los niños escuchando. Ah. No, ¿y qué tiene? Si los niños tienen que cachar que Checho Irán no es la opción. Sí, pero es que hay palabras que no se deben usar para los niños. Ya, filo, sí. Ándate luego, hombre. Y entonces... Estábamos con el tema de las bombas. Sí, pues. ¿A dónde estabas tú? ¿Cómo? ¿A dónde estaba sí, yo? Sí, porque después va a empezar, porque como va el terremoto, ¿dónde estaba ahí? Claro. ¿Y qué estaba yo haciendo? Y yo estaba en mi departamento durmiendo. Yo no caché lo que pasó. ¿Qué hora fue? A las 2. Sí, justo para el noticiario. O sea, yo tengo que haber ido camino a mi casa. Y no lo sentí. ¿No? Claro que es difícil, de acá de Villa Francia hasta la escuela militar, es harto lejos. Oye, o sea, ¿y en escuela militar más encima? Sí. Mira tú, yo no sé qué estaba haciendo y yo no sé a qué hora fue. A las 2:05. Claro, y porque después cuando así como metí a Twitter, como que bomba. Ya. Decía ya, empezaron, ya están psicoseados y todo el tema. Y no, po. Yo me acosté a dormir. Sí, una bomba. Y cuando desperté me encontré con que había habido un estallido de bomba. Claro, pero ahí yo ya leía. Yo leí los Twitter de los parlamentarios, tanto de derecha como de izquierda. No, todos apuntaban inmediatamente al terror, al anarquismo, sí, los veganos, algunos claro. Por ahí. Y decía, ¿qué onda? ¿A los veganos? O sea, saltó uno, me recuerdo así como... Ah, porque había sido el Juan Maestro. Ah, entonces, por la carne y todo ya, el tema. Claro. Entonces, ahí está... Salió, ¿cachai? Pero no... No, yo decía, puta, por último, no sé, pues salió, veía ahí los Twitter de diferentes idiotas de política y todo así como, esto es un hecho condenable, aborrecible, claro. Estos grupos tienen que ser disueltos porque el terrorismo en Chile no puede llegar. Y yo decía, terrorismo es lo que infunden ustedes, loco, así con su declaración. Y aparte con todas las estupideces que hacen. Claro. Ustedes son los culpables de todo lo que pasa, que vienen con cuentos. Y ustedes mismos capaz que hayan puesto la cuestión. Así como no saben qué les llevamos a tirar ahora, ya. Acá tienen una prueba de lo que podemos hacer y todo el tema. Y está, pues. Ahora nos van a, como dice el señor, capaz que entren a nuestra casa así como a diestra y siniestra. Se une policía de inteligencia con droga. Mm. Van a robar más droga todavía. De la que roban así solito. Sí, po. Ya no se van a desaparecer 100 gramos. Ni un kilo. Te prometo que ahora va a haber así como decomiso de como papelina. Ya no llegan toneladas ni kilos a Chile. ¿Por qué? Porque se unieron y hicieron una gran pega. ¿Cachai o no? Si yo soy así como dice el Toño, dispersa esquizofrénica, sí, me paso el rollo, imagino, mi mente trabaja. Y de una vez se le voy a chuntar, pum. ¿Qué crees tú? Capaz, pum. ¿Qué sabe uno? Uno sí, no puede ver el futuro, pero... Inteligencia, droga y crimen. Como sexo, drogas y rock and roll. Sí, claro. La nueva policía de Chile, sexo, drogas y rock and roll. Se cree los CSI, ahí van a van a estar. Eso, po. Mm. Ya, po, rellena peluche tú. Sí, po. Eso es, po. Así es, po. Este está con el po, el pa y el pu. Hay unos camiones verdes ahí puestos ahí al lado de la bomba. No he salido. Está hablando de la COPEC. Estoy hablando. Por eso, te estoy diciendo. Sí, vamos a tener que cambiar. Hoy vamos a tener que cambiar nuestro lenguaje, sí, también. Ya no se puede hablar más de la bomba de bomberos ni la bomba de COPEC. Pero si toda la gente le dice, ¡ay, es la bomba! Claro, ahora ya. Ahora no. ¡No! Porque bomba, si alguien dice bomba, en la feria, todo va arrancando. Sí. Claro. A lo mejor por eso están los camiones verdes ahí, pues. Porque está la bomba. Ah, tú vives al frente, pues. Yo no he visto para allá. Sí. Yo no he salido. Cuando llegué, hoy día en la mañana, bajé la micro ahí en la esquina de la Casa de los Vergara y miro, pum, por 7 de octubre y veo que habían unas cosas verdes. Sí. ¿Carabineros de Chile? Ya empezó. Sí. Pero yo creo que deben haber estado así, desarmando la bomba. Yo creo. Yo creo. En la plaza. En la mesa Cardán pusieron una bomba en un árbol. No, la bomba está puesta ahí hace años. El está hablando centro. De la COPEC. Sí, ya, sí, ya me enchufé. Costó, ¿ah? Sí, tengo sueño. Siempre cuesta un poco gente. Según experto en redes sociales, Emilio Morales, hay una cuenta que lo candidaté, pero con humor. Se llama Irane Humor. Gracias por la aclaración. Salvaste mi mañana, Emilio. ¿Y si Irane hace humor? No sé. Hay gente que se ríe de cualquier cosa. Hay gente que se ríe de este programa, por ejemplo. Hay gente que se ríe de ellos mismos. Hay gente que se ríe de reírse. También. Pero parte. Yo no lo encuentro muy gracioso, la verdad. Porque si todo empieza con una... alguien dijo en un momento, oye, ¿por qué viniera no es presidente? Ay, qué chistoso y todo el cuento. Mira, ahí estaba. Ahí salió. Ahí estaba. ¿Ah? Chuta. Ahora cualquiera puede. Claro. De hecho, ayer, a propósito del presidente y todo el tema, oye, ¿ya hay debates presidenciales? Como el de ayer. Velasco. Como el de ayer en Velasco. O Velasco con Andrés Velasco. Qué tipo más fome Velasco. ¿Qué tipo más fome? Ñoño, ñoño. ¿Y qué tipo más increíblemente raro para hablar que es el Meo? No sé, no lo se veo. Se entiende re poco, no vi, repente, porque habla muy rápido, no pronuncia bien. Ojo, yo lo estuve viendo ayer y sabe que pero hablaba mucho más lento. Ha mejorado. Pero a pesar de que... Es que antes no, pues antes era un fanfarre. Deberían hacerle no clase a ustedes. No entendía nada. Pues. Ah, a Meo. Claro, cierto. Mira tú. En cambio, ¿por qué no? Ahora se le entiende un poco más, pero igual. De repente es como que se acelera mucho. Pero el punto es, ¿por qué hay debates presidenciales ahora? Ya van 6 meses de gobierno. Porque es muy cortito los 4 años, entonces. Ya, pero no va ni el primero, pues. No importa. ¿Tan mal está la cosa? Sí. ¿Tan mal está la cosa? ¿Qué estarán pensando? Pregunto yo. ¿Qué estarán pensando? ¿Que están con debate? Antes que hay que empezar a renovar el cuento porque en un momento se acaba, pues, obvio. ¿Y a qué más le tocará después? La DC está presionando porque dicen sí o sí, nos toca a nosotros. Y ahí está la Rincón que está ahí con su banderita tal. Y hay que ver quién pelea, porque va la pelea entre la Rincón y Orrego. Sí, también. Sí, porque... no, yo creo que Orrego fue. Sí, pues yo creo que Orrego era. Pero con el ego que tiene... Jugó su carta, pues. No, yo creo que era. No, jugó su carta. Si tú decís, perdió. Yo digo, ya, sí, pero yo digo que el tipo con el ego que tiene y con lo bruto que es, va a querer ir de nuevo. Bueno, puede querer, pero yo creo que no lo van a llevar, pues si una cosa es querer y otra cosa es poder. Bueno, acá estamos, yo ya me he enterado, por ejemplo, por acá están hablando de las municipales. Ah, también. Sí. Pero hasta las municipales están más cerca, pero presidenciales. Sí, pues. Ayer debatido. Lo único que a mí no, la verdad, no me agrada mucho Meo tampoco. Era fácil ganarle el debate a Andrés Velasco, discúlpame. Es bien papa igual. Si hay alguien sin gracia, De hecho, hasta Eduardo Frei tiene más gracia. Claro. Pero si es verdad. Sí. Qué fuerte eso. Pero sí, si es verdad. Sí, es verdad. Pero si es un tipo ser empático. Sí, tipo que se dicen más encima liberales y son, la verdad, conservadores. Ah, que tratan de parecer inteligentes, pero la verdad son los típicos güeyes que hacen lo que les dicen los de arriba. Un tipo bastante, bastante fome. No, eso quería decir nomás. Que sea, me parece que Andrés Velasco ayer acaba de tirar su carrera presidencial por la borda. De hecho, fue bastante torpe. Tenía asesores comunicacionales, se lo cagaron, la verdad. Porque, bueno, con lo de ayer quedó descartado para cualquier, hasta para competir dentro del centro padre, el colegio, la hija, y claro, yo creo que está frito. En serio. Podríamos dedicarnos a eso, ¿ah? ¿Eh? Hacer asesores. Nah, que andan. Si no diría re bien. Si querís tú trabajar en eso, yo no estoy ni un metro, la verdad. Andar asesorando a Giles. Sonríe más, besa más guagua. ¿Ah? Claro. No diga esto, di esto otro. No, prefiero. Sale a trotar, sale en bicicleta y sácatela. Claro. Vaya a jugar ahí con los niños en la tierra, así. Le pasé muy empático. Asusta a la gente, asusta a la gente. Muy bien, asusta a la gente porque así la gente, ¿cómo la va a asustar? No, una tontera. Toque a los niñitos enfermos y prométale más salud. Ahí tenéis puntos, sí, po. Vaya a la caja, a los centros de los abuelitos, ¿cómo se llaman? Centro de abuelitos. No, po. Vaya al centro de madre. Alfonso, tú vas para allá siempre. ¿Cómo se llaman? Asilos de ancianos. No, a los clubes. Hogar de menores. Al club de menores. De adulto mayor. Colina 2. Y llévele tortita y converse con ellos. Sí. Y ríe, se haga reír a las abuelitas. Y ofrézcale de que van a aumentarle la pensión. Lleve una torta, no se le olvide, lleve una torta. Y que le va a aumentar. Y tiene que ser torta light. Claro. Porque a esa edad los viejitos no pueden comer. Cada día, o como para diabéticos. Claro. Y si quiere ser core, regale arito a las guaguas. Me acordé. Arito de Hello Kitty. Oye, que el Rula manda una foto, dice, bolsa bastante sospechosa en el centro de Santiago. Ojo. Y nos manda una bolsa a la Bolsa Santiago. Que está ahí en calle Nueva York. Ah. Oye, cabrón, debería trabajar en publicidad. Deben ser creativo y todo el cuento. Debería trabajar en tipo cosas así, creo yo. Sí. Se lo recomiendo. Club de Adulto Mayor se llaman, dice Rula también. Muchas gracias, Rula. Que estos ¿Alguien, hombres, alguien que está enchufado? Estos dos hombres no me acompañan en nada. ¿Cómo que dos hombres? Dos hombres, po. No, po. Tú y él. Él no es un hombre. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es? A ver. Él está por sobre la raza humana. Perdón. Ya. Bien buena, lo digo. Plop. Voy a bajar mi mirada para no sufrir con eso. Ya. Gracias, Rula, en todo caso, porque queda el líder y el hombre no me entienden. Sí, soy una... Él es el líder, te dicen. ¿Ven? Va por ahí la cosa. El líder está ahí en... Yo... Padre Hurtado con... Oye, para. ¿Qué andas haciendo publicidad acá? Está en Padre Hurtado. Pare la pero, cosa pero, aquí. Pero, estos acuerdos comerciales que tiene usted por debajo no tiene por qué meterse. Que sea que el Alberto Arenas de la radio no quiere decir que te pueda dar ese lujo de andar haciendo avisos comerciales así como así. ¿Ah? Paremos el asunto de decirme líder, porque por eso ustedes me están comparando con un supermercado. ¿Tú te estás comparando con un supermercado? No, ustedes me comparan. El supermercado que se llama Walmart, por lo demás. Ya. No, esos son los dueños. Ya, dejemos la palabra líder, ahora eres nuestro gurú. Ya. Se acabó. Aguante, gurú. Perdón. Cajarito, ¿sí? Alfonso de la Luz, cacha. Alfonso. No, acá José Camilo dice Alfonso de la Luz. Mira. No, pues compararme con esos, esos con tipos. Oye, pero, de la Luz. A ver, disculpa, no me iría a huevo a Antares. No me iría a huevo. Gracias a Antares. No se acabó el mundo el diciembre del 2012. Ah, sí, también. Si no hubiera hecho por lo que hizo Antares. Quizás que hubiera ocurrido. Claro. Creo ya, yo. Es una posibilidad. Si lo vamos a la física cuántica, dentro de las distintas realidades que pudieran haber ocurrido en lo que vivimos en esta dimensión, yo creo que en la dimensión paralela se acabó el mundo. Claro. Pero lo de Antena Luz probablemente hizo, es una probabilidad remota. Y tiene asidero científico hoy día en términos de estas realidades paralelas que pueden darse a través de acciones u omisiones. Entonces puede haber también tú aportado a salvar un poquito el mundo. Claro. Alfonso, cierto, de la Luz. Me estás acordando del aerolito que pasó cerquita de la Tierra el otro día y un... Y le pegó un pencazo a... ¿A quién? A Nicaragua. Ya caminando en Nicaragua, sí, y ¡pa! Le pegó un pencazo. Claro, ¿cómo eso? Un pape. Que cayó, cayó en... Cayó un trozo de... Pero que le pegó aerolita un pencazo a Nicaragua. ¿Y qué pasó? Un trozo cayó en Nicaragua. Uy. ¡Cacho, en Nicaragua te pegaron! No, ¿cómo es eso? Cayó un pedazo de meteorito a Nicaragua. Claro. Ya, ahí se entiende claramente. Ya, po. Pero lo otro es que iba caminando a Nicaragua, sí, y le llega un pencazo. ¿Podemos ir a tomar café para ver si nos ordenamos? De verdad que estoy como... Yo estoy ordenado. Es que los días miércoles, ¿por qué son así? Pero yo Todos los días son una seriedad. El otro día tuve una discusión teológica, pero profundísima. Sí. Ayer con Joaquín, el padrino de Dios. Pero discutiendo llega la Inés y que la caga. Pero yo no he hecho nada. Pero es que la Inés nos hace ser como somos. Yo no soy así. Sí. Yo no soy así. Esos son los... Este es el verdadero Toño. Para que ustedes vayan conociéndolo. Es la verdadera Inés. Yo soy el verdadero yo. ¿Viste? Nos está mostrando el camino verdadero. Qué linda. No, de verdad. Después yo llego a la casa y mi mamá me dice, vos vais a hablar puras tonteras de radio nomás. Dijo, se portan tan mal y todo por culpa tuya. Mamá, tiene no, razón, no es tu culpa mamá. De ella. Tiene mamá, razón mamá, tu mamá. Mamá, yo no hago nada. Me dice, sí, porque Toño... Oye, calmado, le digo yo, loca, si yo no pasa nada. ¿Cómo que calmado, loca? Más respeto con tu mamá. Así la trato yo. No, pero no, pues respétela con el respeto que se merece ella, claro. Una gran dama. Mi madre me deja. Bueno, sí. No le queda otra, pues. Sí, pues. Pero en verdad... Más feo que pegarle a la mamá. Sí, como más feo que bailar con la hermana, ¿sí tú? Sí, puede ser. Sí, po. Ya, oye. Oye. Ya, pues, ¿qué más hay? Estuve leyendo... Hay hartas cosas, pero es que con ustedes es difícil, pero, la verdad. Habla, a ver, pero... Tomemos café. De hecho, ¿alguien que vaya a servir café? Ya, No, pues, cachipún. Pongamos... Cachipún, que sea justo. Ya, pero ya, los pues, al mismo tiempo. Obvio, po. Ya. Cachipún. ¿Cómo podemos jugar al cachipún los tres? Cachipún tercera. No se puede. Ya, no se puede. Uno. Al cargar al Paco. No. A la una, a las dos y a las tres. No, ya, pero ya, perdió el alcance ya para afuera. Bien lento, y más encima se agarre lento la mano, no, y pierde. ¿Y viste el papel cómo era? Era así. Y yo como... No era así, era... Alfonso, partiste. Ya, po. Es justo, no justo, papel, estábamos todos... Era un hacha. Estábamos todos en igualdad de condiciones. Nada que ver. Estábamos todos con igualdad de condiciones, por tanto, tú tienes que ir a hacerlo. ¿Cómo va a ir el líder, el gurú? ¿Va a ir a servir café? O sea, cuando no, le no conviene se puede. El gurú, el líder. Yo opino que pongamos una pausa musical, así podemos salir y como pegarnos un charchazo nosotros mismos. No, sigamos. Alfonso, anda. Ya, pues vamos a ver. Pero anda, pero si perdiste, pues. Lo que es justo es justo. Pongamos las cosas como son. Lo que es justo es justo. Pobre Alfonso. Tú perdiste. Con la cara llena de risa. ¿Y cómo hiciste papel así? Increíble. Pero anda, pero ¿por qué está? ¿Por qué está? Ya. ¿Qué estáis diciendo? ¿Por qué cómo hiciste papel así? El papel se hace así, no así. Pero oye, pero anda. ¿Viste que nos manda? Ya. Sí, hasta nos obliga a cómo tenemos que hacer el papel. Oye, perdiste. ¿Y? Ya, pues, ¿qué hace? Ay, ¿qué? ¿Cómo sabe? Ya voy a ir yo. Pero me parece. Mira, ¿sabes lo que es esto, no? Una mano. Es que ya está asustado donde la alemana la hace así. ya agacha así como, ¡ay, ay, ay! Así. Eso es. Ah, esto nos manda una noticia. Pelusa, vamos a dar un poquito de seriedad. Esto ocurrió anoche. De hecho, lo estábamos viendo. Esto ocurrió en la comuna de San Miguel, en el colegio, o sea, el liceo Andrés Bello. Y nos manda esto que consigna Radio Cooperativa. Director del Liceo tras hallazgo de 50 molotov, de 50 bombas molotov, no puede ser gente de afuera. Creo sinceramente que nuestros alumnos se equivocaron, dijo Alejandro Jara. Más allá de la investigación interna, en paralelo seguirá la situación judicial, indicó. Alejandro Cara Castro, director del Liceo Andrés Bello de la Comuna de San Miguel, admitió que no puede ser gente de afuera la que haya introducido al recinto las 50 bombas molotov que fueron descubiertas durante la pasada jornada. Estas 50 bombas molotov aparecieron en la sala del centro alumno. Y la verdad, las cosas es que no pueden ser de gente afuera porque el establecimiento no entra nadie más que nuestro alumno y los funcionarios. Por lo tanto, esto es interno, dijo Jara esta mañana en un punto de prensa. El docente precisó que esto no corresponde a todos los alumnos, sino que debe ser un grupo de personas y específicamente estudiantes, porque los funcionarios nosotros no van a andar así, menos mis colegas profesores. Cree él. Puede ser, pero bueno, yo creo sinceramente que nuestros alumnos se equivocaron, pero esto tiene que no tiene por qué empañar la institución educativa, que tiene prestigio y excelencia académica. Ah, con eso está salvado. Son situaciones que recurren nada más, bla, bla, bla. Esto a propósito de que llegó la PDI, avisado, ojo, por la dirección del colegio. Anoche revisaron la dependencia y se llevaron las bombas molotov, cocteles molotov y algunas para preparar que habían en la sala y en el entretecho del centro de alumnos. Tú sabes que yo difiero de estos famosos, ¿cómo se llama? Estos hallazgos de estos tipos de tesoros para la PDI, para la policía. Voy a explicarlo. Lo encontraron la gente del colegio y llamaron a la PDI. La PDI no encontró nada. Lo llamaron y retiraron las bombas molotov. Así claro. Fue. Ya. A precisar bien la información. Y que el director diga que no puede ser gente de afuera, bueno, yo discrepo de él. Acá en la villa hemos visto varios casos y hay uno que me tocó vivir súper cerca de la cabra acá de mi cuadra que le encontraron los molotov. Sí, me acuerdo perfectamente ese caso. Y ella no tenía idea, nunca se había metido en nada, madre soltera con hijo y una caja con bombas, molotov, más de 25 fueron, se fue detenida, o sea, fue un allanamiento a su casa, se fue detenida, no la encontrábamos en ninguna comisaría. Cuando la logramos encontrar, estaba dopada, no sabía qué hablar, y lo único que se acuerda es que le decían que mirara las noticias. Y resulta que después salió con que en una casa la habían identificado como un centro de, no sé, de terrorismo también, con estas bombas y que habían tomado más detenidos. Nosotros los vecinos pusimos las manos al fuego porque ya nunca se ha metido en nada. Pues estos son juegos que hace la policía días antes o el mismo día en la mañana con el tema de las bombas para asustar más a la población y buscar como empatía con ellos. Bueno, nosotros empatizamos con nuestros pobladores, con nuestros vecinos más que con ellos, porque vivimos a diario la persecución y todo eso. Y ahora con el tema de la bomba, claro, pues, o sea, vayan a criminalizar a todo el mundo. Vayan a dar con una botella en la calle y te van a huevear, pues. Estos días va a ser así, pues. Sí, es verdad, pues. En estos momentos, hace una hora, Michelle Bachelet encabeza reunión con presidentes de partidos y movimientos políticos por bomba en escuela militar. Está todo ahí. Estoy tratando de ver, bueno, el PS, PPD, PC, RN, UDI, más DC. Estoy tratando de mirar todo. Hay algunos que no cacho bien. UDI. Bueno, ayer había llamado ella a esta reunión, pues yo lo tenía. Era con todos los presidentes de los partidos políticos para tratar el tema y ver qué pasos van a seguir. Yo creo que va a ser como, miren, esta es la nueva ley, necesitamos que sus diputados y sus senadores apoyen. Eso es todo. Sí, y la mayoría va a decir que sí, claro. De hecho ya se ha puesto, la alianza ha dicho que va a apoyar las medidas, obviamente, entre más restrictiva mejor. Y no se viene bueno, creo yo. Y la concerta igual, o sea, y acá van a estar, aquí joden los movimientos sociales. Disculpa, nuevamente. Nueva mayoría. Ya, bueno, para mí son la misma cuestión, la misma cochina. No son lo mismo porque hay otros partidos que hoy día legitiman eso. Y que son igual de cochinos, es lo mismo. ¿Ves? Está bien. Sí. Pero, claro, a ellos les conviene. Pues uno, nos van hasta quitar la libre expresión en las calles si tenemos algo que decir. porque nadie va a querer salir a la calle tranquilamente sabiendo que te pueden detener por sospecha, te pueden cargar con cualquier cosa y tienes más libertades de hacerlo. ¿Ah? El minuto de que si te van a controlar la identidad, tú no tienes el carnet, quizás posiblemente, no digo que vaya a ser así, pero vengan a tu casa y la allanen. Puedes no tener nada, pero el desorden que van a dejar, lo que van a romper, nadie lo va a recuperar. Y a los vecinos les produce miedo. ¿Ah? Les produce miedo que si te ven pintando un mural, posiblemente te boten y te golpeen. Y vamos a volver al sistema dictatorial que teníamos hace años atrás y que del cual estos mismos políticos se jactan de haber recuperado la democracia, cuando sabemos que día a día se está endureciendo más el sistema para nosotros. ¿Ah? Nosotros no podemos levantar la voz, decir nada. Pues o sea, pobre la señora, de que nos vamos a tomar un consultorio porque está funcionando mal, porque vamos a pasar a ser terroristas con estas nuevas leyes. Ya. ¿Me tenéis rellenando peluche? Yo no, el Alfonso no. Te tiene rellenando peluche. Alfonso, yo no. Alfonso me abandonó por tu culpa. Unidad Nacional para criminalizar y parar la incipiente lucha popular. Bien, la Inés. Nada de bien, es una subversiva que viene a hacer aquí molestar nuestro programa. Sí. ¿Puedo poner una bomba afuera? No. Pucha, estoy aburrida. Ya, pero bueno, así es la cosa, po. ¿Mm? No, así es la cosa. Pero es que tú no me escuchaste, ¿viste? Porque sí, escuché. Está ahí pensando en Checho Irane, weón, te caché. Vos seguís con esa cuestión. ¿Estás sí, escuchando? Po. Sí. Ya. No, mira la pausa musical, ya este, vamos a ir a tomar la pastilla a la Inés. Y volvemos, chicos, ya tenemos trabajando ahí a Alfonso, que perdió la apuesta. Y con todo claro, no hubo trampa acá. No, pero ya no es papel, tenemos que decir piedra. No fue como una, un manotazo de kung fu. No, mira. Estábamos todos así para jugar, el cachipum, para explicarle, porque la gente no ve esto. Es piedra, y él salió así como ¡ya! No, piedra, azote o tijera, así se llama. ¿Cómo? ¿Qué azote? Azote, azote, cuando te golpean así. Ah, no, a mí no, me hacen esas cosas en mi casa. El sadomasoquismo nunca ha sido lo mío. Muchas hijas de Afrodita, creo ya. Yo. Chao, chao, chao, chao. Vamos. No te están hablando de eso, de hecho. ¿De ustedes? ¿Qué? No. Pero, en fin. ¿Pero no, qué no, tiene? Vamos a... Si en la vida privada de cada uno no hace o mujerse lo que quiere si en su cama. Pero si yo no he dicho nada. Yo no, a mí no me gusta. ¿A ti no te cada gusta? Uno tiene gustos distintos, sí. Po. Está bien, po. ¿Ah? Y nos vamos entonces con Dayan, que esto se llama El Azote. ¿Cómo quedaste? Che, nos vamos a ir con Versus del Garabat. Esto se llama Esperando el Impacto. Ya. ¿No? Muy ad hoc, ¿no? Vamos a ir a tomar café para tratar de ordenar este matinal de día miércoles. Mañana vamos a estar con jornada especial en programación en Radio Vía Francia a 41 años de conmemoración del golpe militar. Pero ya estamos con la programación habitual. Así que estén atentos y ya regresamos al matinal de Radio Vía Francia. Disculpen la dispersión, vamos a tratar de llegar mucho más ordenado a la vuelta de la pausa musical. Entonces, esto que comienza a sonar... Bersuit Vergarabat y se llama Esperando el Impacto. Cualquier lado, ¿es resignación o es la lucidez antes del final? Impacto de Reggae roots. calor. No dudarás en bailar y pedir y pedir más. No sientas vergüenza de ponerte a bailar. Es porque todo el mundo necesita, necesita un poco más de guerra. Rasta reggae luz, como dice mi amigo, rasta reggae luz. Rasta reggae luz, rasta reggae luz. Llama negra, iluminando el corazón. Es la conexión. Oh, cualquiera que se resista, un terrorista será. Estimados auditores, a continuación, en la sección Cultura Popular, les presentaremos diversos panoramas de cine, teatro, danza, música, exposiciones y mucho más, aquí, en Radio Villa Francia. Tenemos en la Biblioteca Nicanor Parra, que queda en Vergara 324, cerca de Metro Los Héroes o Metro Toesca, la película The Darjeeling Limited, de Wes Anderson, que el día 8 de septiembre a las 7 de la tarde se mostrará. Esta es la historia de tres hermanos que fueron siempre distantes y que se encuentran en el funeral de su padre. Este reencuentro hace que decidan hacer un viaje en tren a la India, realizando un viaje que jamás pensaron cómo terminaría. El humor, el drama y la unión son los temas importantes que hacen de esta historia una película inolvidable. Recuerda, en la Biblioteca Nicanor Parra, que queda en Vergara 324, cerca de Metro Los Héroes o Metro Toesca, la película The Darjeeling Limited, de Wes Anderson, el día 8 de septiembre a las 7 de la tarde, que es absolutamente gratis. El día martes 9 de septiembre, en el Museo de la Memoria, que se ubica frente al Metro Quinta Normal, se presenta el ciclo de cine sobre el exilio, en donde se exhibirá el documental Una promesa a los muertos, el largo exilio de Ariel Dorfman, un documental de un extranjero ex colaborador de Salvador Allende, que fue exiliado a Francia. Te recuerdo, Amanda. El documental es dirigido por Peter Raymond. Recuerda, el día martes 9 de septiembre a las 7 de la tarde y completamente gratis, Una promesa a los muertos, el largo exilio de Ariel Dorfman. La lluvia en el pelo, no importaba nada. El grupo de cuecas urbanas Voy y Vuelvo estará el 13, 14 y 16 de septiembre en la Plaza Central del GAM, de manera gratuita, para tocar una gran variedad de cuecas prendidas. Antonio Zurita, Héctor Arapio, Manuel Pérez, Iván Aedo, Luis Toledo, Cristian Pérez y Nicolás Láscar forman parte de esta agrupación que han participado en varios festivales y que tienen 7 años de trayectoria. Recuerda, 13, 14 y 16 de septiembre, completamente gratis en la Plaza Central del GAM. El día martes 16 de septiembre, en el Museo de la Memoria, que se ubica frente al Metro Quinta Normal, se presenta el ciclo de cine sobre el exilio, en donde se exhibirá Viva Chile Mierda, documental sobre el exilio de Adrián Goicolea Prat. Recuerda, el día martes 16 de septiembre, a las 7 de la tarde, y completamente gratis, Viva Chile Mierda sobre Adrián Goicolea Prat. Con activa certidumbre pongo el pie en mi país. El martes 23 de septiembre, en el Museo de la Memoria, que se ubica frente al Metro Quinta Normal, se presenta el ciclo de cine sobre el exilio, en donde se exhibirá el documental Hora Chilena. Este es un documental dirigido por Camille Iturra, Lautaro Vargas y Kip Loates. Recuerda, el martes 23 de septiembre a las 7 de la tarde y completamente gratis, Hora Chilena. Y contengo el descontento. Hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo. Balmaceda Arte Joven llega a GAM. Este está ubicado en Metro Universidad Católica y es para poder celebrar el Encuentro Universitario de Danza. Además de mostrar el trabajo de las escuelas de danza contemporánea de la región, habrá 4 funciones de gala con obras de coreógrafos chilenos. El cierre está a cargo de Andrés Cárdenas con lo supervisual, interpretado por la Compañía de Danza Balmaceda Arte Joven. Participarán las universidades Mayor, Arcis, Espiral, Universidad de las Américas, Bolivariana, Escuela Moderna de Música y Danza y la Universidad de Chile. Esto sucederá del 24 al 27 de septiembre en la sala A2, edificio A, primer piso, completamente gratis, previo retiro de tickets desde el 17 de septiembre en el mesón de informaciones del GAM. Si tienes algún panorama gratuito o de bajo costo que te interese dar a conocer, envíanos un correo a panoramapopular@radiovillafrancia.cl, ya que así todos podremos acercarnos mucho más a la cultura. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Buenos días, ya regresamos después de la pausa musical, bastante esquizofrénica, igual como estuvo el bloque anterior, pero ahora están más ordenados, le dimos flores de baja a todo acá, un par de inciensos que prendieron al estilo Carmen y... Faltaba café. ¿Por qué decir faltó café con una cara así? Faltaba café. Ah. Y me llamó mi mamá por teléfono para retarme. Pero es una santa esa señora. Sí. Yo siempre he dicho, ella... Pudo haber sido presidenta de este país. Me retó mucho. Muy bien. Muchas gracias, señora. ¿Qué espinita? No. ¿Qué le regala ella? ¿Qué espinita? Le manda saludos todos los días a ver si le responden. Ah, le manda saludos a la mamá de don Rubén, a tu mamá. y después dice, ¡ay, qué espinita! Hay que tener pata. En fin. El que empieza a ser esquizofrénico este programa. ¿Tupo? Yo estaba tranquilito. Yo estaba hablando de otra cosa y tú, ay, qué patero él. Y las patas, pues, obvio que tengo que responder respecto a eso. Y nos fuimos con Bersuit Vergarabat en el tema de Esperando el Impacto. Después Rasta Reggae Roots, Llama Negra con Joe Vasconcelos, grupo chileno independiente. Y después, criticados por algunos, los patuos. Tronic con Apague, prenda la radio, apague la tele, prenda la radio. Y la Polla Record, que fue programada por, te digo al tiro, que aquí estaba Rodrigo Castro. Nadie es inocente. Y ahí está el bloque cultural también. De si tiene panoramas, envíenos gratuito. O este, por ejemplo, yo les tengo uno acá. Se lo voy a decir este, pero envíe un correo a panoramapopular@radiovillafrancia.cl. Si lo repito de nuevo, si tiene algún, tiene que tener estas condiciones, gratis o a muy bajo costo, o si bien tiene entradas para regalar, también puede darla. Es panoramapopular@radiovillafrancia.cl. Y les tengo un panorama, pero bueno, gratis. o adhesión voluntaria, mejor dicho. Va a estar la Evelyn Cornejo, desenchufada, en el Parque Forestal, a las 16 horas, el día 14 de septiembre, y eso cae día domingo. A todos quienes quieran escuchar, Evelyn Cornejo, que siempre la estamos tocando acá, si me matan las leyes, va a estar desenchufada en el Parque Forestal a las 4 de la tarde este domingo, absolutamente gratis, con un aporte voluntario, y va a pasarse el sombrerito nomás, va a estar, porque va a estar presentando parte de su repertorio, y va a estar vendiendo libros directamente, va a estar vendiendo discos y va a estar vendiendo sus propias cosas, ella como persona. Yo encuentro que una de las mejores cantantes actuales es Evelyn Cornejo. Lejos, esto así. Es en el Parque Forestal. En la parte de atrás donde está el Max, donde está el caballo de Botero. Ahí va a ser. Ah, ya. Sí, porque es un poquito grande el parque. Recuerde, a las 4 de la tarde, el día domingo, este sábado, domingo 14 de septiembre, gratis va a estar Evelyn Cornejo. Vuelvo a insistir, para mí debe estar entre las mejores hoy día. Muchos le dan un toque muy a lo Violeta, hay mucho de eso ahí. Pero tiene ahí creo que tiene unos elementos que mezclan muchas más cosas, que lo hacen mucho más atractivo el de ella. Y que ha mezclado distintos ritmos, incluso ha incursionado en la cumbia con la chumba inconsciente, que me tocó en un momento verlo en vivo, decimos una invitación de ellos mismos y son espectaculares en vivo. Y muy piola ella. Así que... Hay que puro ir. El que quiera sepa ahí que está gratis. Y el Jaime, según el Joaquín, esto es parte de la técnica de seducción de Jaime, tiene entradas para la Cineteca. Así que si alguien quiere ir a la Cineteca, les digo al tiro... entradas para la Cineteca Nacional, tengo 5 entradas dobles por una semana para cualquier película en exposición. Así que si quieren, avisan, se comunican y les vemos aquello. ¿Les parece? Tengo que mandar un saludo también al Alfredo de Radio Galáctica. Están allá sacando pica. Me dice, ahí hay un sol que te lo encargo al ladito del mar, pero en pleno verano, me dice. ¿Dónde es eso? Él está en este momento en Placilla, en San Antonio. Hermoso día de verano acá en el litoral. Saca en vías y le mandamos un saludo tremendo allá. Alfredo. En la 107.5 en San Antonio. Y el Tavo, que pronto se va a cambiar el dial. Alfredo, un saludo. Sí. Un saludo y que bien que estén disfrutando después de tu invierno así como lluvioso y como poco atractivo que hemos tenido. Sí. Rico que empiece ya la primavera, los árboles en flor. Que se seque la tierra. Ver el mar es muy lindo en esta época. Porque el mar tiene distintos colores, depende de la época y depende también de la hora del día. Sí. Se pone más plomo, más azul, más verde. Sí. Es muy lindo. Así que, Alfredo, un saludo y cuando estés almorzando, acuérdate de nosotros. Sí. A mí me encanta el mar. ¿Por qué? Yo creo que por el almuerzo. Me encantan los productos del mar. Teatro. Las empanadas de marisco. No, prefiero unos pasteles de... ¿De qué? Pastel de jaiba, un chupé loco. Rico, sí, un chupé loco. Oye, riquísimo. Entonces recordar que panorama popular @ Radio Villa Francia. Ahí manden sus eventos, tienen que ser gratis, un precio módico. No vamos a decir precio popular, decimos precio popular y ya están en 4 o 5 lucas los precios populares. Claro. Entonces, precios módicos. Y módicos menos que eso. Claro, y que haya una alternativa, por ejemplo, alimentos no perecibles de repente. Claro. Cosas así. Pero mándenlo panorama porque es importante difundirlo. De repente dicen, ay, no llega gente. Y la difusión fue súper poca. Claro. Entonces, acá tienen un espacio donde se puede hacer. Y recuerden también los que quieren ir a la Cineteca Nacional. Cineteca Nacional. También hay 5 entradas disponibles, chicos, para que empiecen a pedirla. Creo que hay muy buenas películas en cartelera. Ayer estaba viendo algo ahí y es como la historia de nuestro país. Así que igual es importante tener diferentes visiones. Cierto. Así que recuerden eso. Y el domingo vamos a ver a la Evelyn Cornejo. A mi mamá le encanta algunos temas de ella. Los que entonces podría ir con ella y con los niños. Sí, yo creo que sí. Vamos a invitarla a ver si quiere ir a escucharla en vivo mi madre. Sí. Mamita, apróntate para que tengamos panorama el domingo. Vamos a almorzar temprano y salimos. Eso, po. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo que escucharon recién, que este es el bloque de Panorama Popular, pueden mandar el correo con sus datos y va a estar pasando semanalmente. Esto era una maqueta de prueba, por así decirlo, mejorar algunas cosas. Pero ahí está la intención, y habían películas ahí, habían este. Y para que esté mucho más claro, va a estar también colocado en la página de la radio. Va a estar colocado también el itinerario de la semana para que puedan ir también mandando sus distintas actividades y cosas así. Vamos abriendo espacios poco a poco. Ah, aquí le mandamos saludos también a la gente de la Radio Sachi que andaba por acá ayer. Ah, sí, sí, escuché. Sí, bueno, bien tardecito, así que mandamos un saludo ahí también a Chica que estuvo acompañándonos el día de ayer. Programa sale mañana, justo medio complicado, como a las 8 ahí en Radio Sachi. Claro. Oye, un saludo a Pelat Pelao que nos está escuchando de Argentina. ¿Qué Pelat Pelao? No, un amigo. Ah, el argentino, el que sí. Siempre está escuchando La Hija de Afrodita. Sí, sí. Sí, en este momento está escuchando. Así que un beso Pelat Pelao para ti. Y están a la misma hora ahora. Exacto. Sí, quedamos parejitos. Exacto. Haciendo el hablamiento que tengo. Sí, ahora hablamos. Jalandro, que parece que tiene hoy día más tiempo para tuitear, pues lo veo en el foro rebelde, Bielsa Rebelde constantemente. Dice, voy a tuitear matinal RBF, aunque no lo esté escuchando, para subirle el rating, Pato Mary Style. Desgraciado. Jalandrito, saludo. Se nos fue Jalandito al foro Bielsa Rebelde. Sí, siempre lo estoy leyendo ahí. Tan mal esos chicos, la droga, la pasta, todo mal. Sí. Y ambiente. Gato, Solanda Suri, sí, son muchos. O sea, hay un grupo ahí. Sí, zapeo, la pasta está peligrosa. Sí, zapeo. Sí, se los digo. Yo no tengo nada. Sí, lo zapeo. Y ahí están las decisiones cruzadas. Por una parte, Moreira pide investigar a la gente de extrema izquierda, que son los responsables. Y por otra está Jaime Quintana, presidente del PPD, que dice, se debe estudiar la eventual reactivación de exagentes de la dictadura. Piden investigar a esos grupos. Claro, o sea, esto puede venir por cualquier lado. Sí. Oye, estaba viendo también, había una foto que aparecía ahí con un grupo de extrema derecha que dice, pronto volveremos, Chile. Infundir terrores, no sé, ya me está llamando demasiado la atención. Yo la verdad, ¿no? Ni pescaría, de hecho. Porque cualquiera puede sacar una foto, imprimirla y la pegáis nomás, pues, ¿cachai? O sea, es lo más fácil que podía hacer. El tema es que cuando se prestan estos políticos para empezar a hacer voz de eso, ya pasáis a estar en estado, la gente se conmociona, empieza a estar en estado de alerta, porque empieza a creer, aparte la televisión lo decíamos, repitiendo cada media hora, este caso, ¿cuánto tiempo va a dar? ¿Cuánto tiempo va a estar en televisión y en portada? Y apenas a mí lo algo? Que me preocupa es que pongan al fiscal Guzmán. De hecho, estaba escuchando ayer ahora sus declaraciones ahí. Y ya se le pidió ayuda a organismos internacionales, y etcétera, etcétera. Pero que pongan a Guzmán me parece a lo menos gracioso. A lo menos una mala talla. A mí me preocupa más no que estén saliendo y saliendo y saliendo esta información en todos los diarios y todas las cuestiones. Me preocupa más es cuando vienen los silencios. Esos silencios que ya como que todo el mundo se olvidó, ya pasó. Pero por debajo va la corriente fuerte y hacen lo que quieren. Y de repente sale a la luz cuando ya están todos los hechos consumados. Eso me preocupa más. Porque sí, lo hacen así, pues. Claro. Primero dan el batatazo, todo el asunto, todo, con harta pompa y harta aburrido, y después viene el silencio. Y esos silencios, traen cualquier cosa. Así lo he visto. Sí, y cuando está muy silenciosa la cosa es peligrosa. Sí, pues, por eso. Todo. Ahora, ¿cuánto va a durar toda esta información hasta mañana? hasta mañana, mediodía, en la tarde, y después ya al día siguiente va a ser todo lo del 11, lo que pasó, los extremistas y los anarquistas y los itaístas y todo. No, el tema es que si pasa algo durante el 11 en alguna población, lo van a ligar inmediatamente. Obvio, con el tema de la bomba. Claro que sí. Y van a encontrar culpables rápidamente, y ya hemos visto el aparataje y los montajes que se han formado. ¿Ah? Gente que ha pasado presa cuánto tiempo, que después hay que pagar indemnizaciones y todo el tema. ¿Y de dónde sale la plata de las indemnizaciones? Debería salir del bolsillo de los fiscales, de los que investigaron. Claro. De ellos debería salir la plata, po. Pero aparte de eso, le quitáis la libertad a gente que no ha hecho nada. Claro. Y de por sí hay gente que, pucha, no sé, porque leyó un libro. Y vamos a volver a lo mismo de atrás, o sea, que por leer, tener un libro o escuchar cierto tipo de música te sindicaban cómo. Claro, y te allanaban y te golpeaban y te hacían desaparecer. Y todo el tema. Entonces, estamos en lo mismo, pero con otro nombre, se llama democracia. Y ese es el concepto que se está usando para decir que el país está súper bien, para vender una imagen país en cuanto a que entren capitales de dinero, pero lo demás... queda ahí, pues. Han puesto a cargo al fiscal, digo al tiro, Guzmán, Raúl Guzmán, el mismo fiscal que tuvo por casi un año y cuatro meses detenido a un chico por solamente ser vegetariano. A ese fiscal estábamos, y de hecho les voy a tirar ahí el dato, el fiscal antivegano, de hecho fue bastante criticado por sus declaraciones en su momento. Pausa, hago un paréntesis ahí y me dicen, oye, llegué a Santiago, véngase para acá porque tenemos harta pega para acá. Cierro paréntesis. Que llegó el niño del sur con un canasto. ¿Pide trencita? No sé. Pero bueno, el tema es que este fiscal, que dio varias declaraciones en su momento, estoy hablando del caso... Montoya, del chico de allá de la Florida, estuvo en la cárcel de Puente Alto por el caso Vizcacha, que terminó cayéndose abruptamente. De hecho, en estos días se ve si va a haber anulación o no, estoy seguro, voy a echar unas consultas por acá. Y en ese contexto y sentido, lo que estamos viendo es un poquito, no solamente la sobrereacción, alguien puede decir, oye, pero es bastante grave, hay muchas cosas bastante graves a diario. Me parece bastante grave que una señora que está ya en edad de jubilar, que hoy día debería estar jubilado, tuviera que estar ahí trabajando precisamente porque las pensiones son unas pensiones de mierda. Me parece que eso es bastante terrorífico, por decirlo menos. El punto acá es que se está buscando un cierto efecto político. Me parece irresponsable de parte de la autoridad es indicar ya un grupo en específico de la sociedad para que se genere una paranoia. Cualquier gente o vecino que vea que un chico con una anarquista va a pensar que es un potencial terrorista. Eso pasa y lesiona gravemente cualquier sociedad, entre comillas, democrática. Porque estás indicando a grupo inmediatamente como tal o cual. Tan así, y discúlpeme decir esto, a mí me parece que ya hay una sobrereacción, y esta sobrereacción uno tiende a ver la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. Tan sobrereaccionado como hablar de grupos de ultraderecha. Esto incluso puede ser mucho más pedestre. No consta absolutamente nada, y ante la duda uno tiene. Y dice, bueno, ¿cuáles son los elementos? Y empieza a buscar. Dice, mira, ¿sabes qué? Me parece que bastante coincidente y todo lo demás. Pero no hay ninguna prueba de nada. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque, por otro lado es un anarquista este. Y probablemente hay alguien, no sé, porque no representa ninguna de esas líneas. Y que probablemente hoy día esté mirando esto, buscando o complaciéndose de haber cumplido un objetivo. Es decir, mira, se logró lo que queríamos instalar. Hay que ser súper mesurado respecto a eso. Si criticamos a los medios que han no solamente sobrereaccionado, sino han hecho un festín de esto, han generado una psicosis, una paranoia, bueno, no podemos creer lo mismo. Claro. A mí lo mismo. De hecho, esa cuenta de Patria y Libertad que andan todo ahora, estaba desactivada hace bastante rato y siempre ponía cosas. Bastante torpe, por lo demás no tenía ninguna. Y se le ha dado difusión más de la cuenta. Y es eso, yo no digo que no existan grupos de ultraderecha, ultranacionalistas, más que ultraderecha en este país. Y digo, ¿por qué? porque la verdad tampoco tienen grandes necesidades. La sociedad está basada en una economía social de mercado bastante cómoda para grupos de derecha en este país. No, la realidad cambia pues, completamente ya subiendo de Colón para arriba. Uh-huh. Es un país distinto. Entonces, hay que tener un poquito de mesura y tener bastante cuidado respecto a lo que se dice. Está bien, ya hasta en esta altura nos da risa el tema, porque en definitiva él yo creo que es la mejor actitud de tomar frente a esta psicosis y a este miedo. Al miedo hay que mirarlo a la cara, como ayer decía alguien, me parece muy bien, hay que mirarlo de frente y pararlo, porque lo que se pretende acá es instalar miedo. Y el miedo no solamente paraliza a la sociedad, las condiciona. Y cuando condiciona el miedo, propio de los regímenes totalitarios, lo que se instala son las pérdidas de libertades, primero, y segundo, la lesión absoluta a grupos sociales. Llámense gitanos, llámense comunistas, llámense anarquistas, llámense, qué sé yo, judíos, llámense árabes. Siempre alguien tiene que pagar el pato. Y eso a mí me parece gravísimo. Porque en definitiva lo que hace es una confrontación, mientras por el otro lado se sigue y se sigue y se sigue, se sigue ganando y facturando plata. Entonces, hay que tener bastante ojo. Claro, uno puede decir perfectamente a quién le conviene esto. Mira, si me apuráis un poquito, le conviene a el gobierno, le conviene a varios que tienen casos bastante complejos en este. Mira, fíjate que ayer se inauguró la Teletón con su vicepresidente extremadamente cuestionado, que tuvo que renunciar hace menos de una semana, que el choclo del ano, por evadir impuestos que sirven para hacer hospitales. Pero el tipo que trabajaba en una obra de beneficencia y que todo muy lindo, bueno, vicepresidente de la Fundación Teletón, era uno de los que más evadía con las boletas haciendo a nombre de su esposa. Está el caso Cascada. Está el caso de la farmacia, que entra incluso una legislación nueva respecto al tema de la canela. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, temas para poner en la mesa hay un montón. Está la reforma tributaria, que todavía no termina y se sigue podando. Está la reforma educacional, que todos ven que esto es una regulación nomás a mucho del mercado educacional. Entonces, conveniencia a varios, pero la verdad no podemos apuntar hoy día al dedo, a menos que alguien tenga, ojo, que tenga información real, uno, y que la dé de forma seria. Discúlpeme, yo creo que varias cosas de las que dice Pato Meri tienen mucha razón. El tema de carabineros, sobre todo porque yo sé que conoce mucho efectivo policial exonerado y otros más de carabineros y de la PDI. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es hacer un espectáculo y un show de eso. Y eso me parece condenable. Me parece de que yo lo dije antes cuando se sabe que modificaste tu artículo, me parece impresentable. No solamente el tema periodismo, porque me cago en esa cosa colegiada del periodismo y todo el cuento y la... No, porque se hace un festín de esto, un show, y no veo mucha diferencia con TVN y con todo lo demás. Si hay antecedentes, no es que se los vaya a entregar al ministro y todo el tema, en una nota seria. Esa nota no era seria. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos en estos momentos es llamar a tranquilidad y apuntar donde se debe apuntar. Entonces, ¿qué genera el terrorismo y generalmente el terrorismo de Estado? De hecho, ayer, y agradezco a alguien que me había enviado un artículo a propósito de un juez de la Corte Suprema de Argentina, que en una de sus cátedras habla precisamente del tema de los medios, cómo infunden el miedo, cómo infunden terror, propios de los regímenes totalitarios que se vivieron en el continente, y que hay que tener mucho cuidado porque hoy día son mucho más peligrosos, ya más a señalar. Condicionan gravemente a las sociedades. Las genera y las pone en un estado de psicosis y paranoia terrible. Y que permite avanzar en leyes que en ningún otro contexto hubieran permitido que se les planteen. Un ejemplo claro en la historia de este país es el golpe. No hay ninguna forma posible, ni con Alessandri, ni con Frei Montalva, ni con Tomic, ni con Allende, no había ninguna posibilidad alguna de instalar las leyes que instalaron a punta de metralla y sangre. ¿Por qué? Porque la gente, incluso de derecha, no hubiera permitido. Es como cuando Jaime Guzmán le fue a presentar su programa a Alessandri y Alessandri lo mandó a la cresta. Porque le dijo que eran un par de güenes locos. es impracticable eso, porque ni el más facho en ese tiempo era estaba dispuesto a instalar esa doctrina del shock, este neoliberalismo ultranza que intentaban levantar, que le entregaron en su programa cuando estaba Alessandri, los Chicago Boys, encabezados por Jaime Guzmán. Solamente una dictadura podía instalar una cosa como la que se instaló acá. ¿Por qué? Porque cuando ya está atemorizada, cuando la gente no se levanta para protestar respecto a que esto lesiona gravemente sus derechos, porque tiene miedo, la dictadura se basa en miedo, se pudo instalar esta sociedad que tenemos hoy día. Eso es lo peligroso. No, ya no. que no, pegado así. No, es que me dio miedo menos, así. No, porque yo lo encuentro la razón. O sea, si se instala todo con miedo y estamos en esta figurilla del terror, la gente va a probar y va a agachar el moño todo. Aunque tenga mil veces que decir que no, por miedo va a agachar la cabeza. ¿Cachai? Y eso es lo que está pasando en este minuto. Pues, o sea. Es que además hay una. De lo que tú dijiste, Toño. Hay una situación, la cual queda bien clara de que, claro, en el tiempo de las dictaduras en América Latina se impusieron un montón de leyes, se impuso el terror, pero había un sector de la población que llega un momento en que ya no cree en ese terror y sabe de que cada vez de que hay alguna situación anómala, así como bombas, como atentados, como... es porque venían ciertas leyes para imponerlas. En cambio, en estas, se supone, democracias, donde hay un estamento elegido en forma popular por el voto y todo lo demás, cuando suceden estas cosas y estas actitudes, la gente les da mucho más miedo. Porque la dictadura se iba a acabar, iba a venir la democracia, iba a cambiar todo. La democracia va a continuar, no va a acabarse. ¿Qué vendría a cambio de la democracia? No hay otra cosa. Entonces, eso es lo que difunde a mejor me quedo callado, mejor me quedo en mi casa, mejor no me meto en nada, porque yo no lo voy a poder cambiar porque esto ya no puede cambiarse más. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. No es que yo diga que es así, que yo piense que es así, no. Pero la mayoría de la gente piensa que después de la democracia no hay otra cosa. Entonces, por lo tanto, este tipo de situaciones y este tipo de pánico no le encuentran mucha salida. No le encuentran que esto va a terminar y puede venir algo mejor o puede superarse. Y eso es lo que complica y provoca más temor todavía en la población. Y gracias a eso, los medios de comunicación se aprovechan de aquello y los gobiernos se aprovechan también para poder instaurar leyes que les beneficien más aún a las minorías y que aplasten más a las mayorías. Eso es lo que está en este momento, veo yo, claro, pasando con respecto a las bombas y todo lo demás. Ahora, criminalizar al movimiento estudiantil, hacerle nexo con estos temas, claro, es para que la gente diga, ¿sabéis qué? No apoyamos a estos cabros. Ya basta ya, porque estos cabros, la gente compra lo más barato de repente, bueno, la mayoría, no estoy diciendo que todo. Pero con un reportaje como el que emitió el otro día a Canal 13, claro, pues la gente va a criminalizar al cabro que sale a protestar o al cabro que sale a marchar por un derecho, porque al final la educación es un derecho y no se respeta. Entonces, claro, ahora la reforma, el maquillaje, va a pasar tranquilamente el colador, po. Porque ¿quién va a querer salir a la calle si te van a estar, aparte que el Estado te reprime y fuertemente... Te va a reprimir tu misma clase, porque tu misma clase se va a sentir atemorizada y te va a culpar gracias a estos reportajes que salen. Claro que eso puede traerte una contraparte, que en las próximas elecciones sea mucho menos gente la que participe y que vaya aumentando porque impusieron una reforma a la cual no están todos de acuerdo, que traiga más rabia. Claro. Y eso también, como decía hace unos días el Toño, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él decía, de que esto puede traer o un pasividad absoluta de la gente o una explosión, claro, social. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa escenario? Ante ese escenario, que ellos también, si ellos no son tontos, también lo ven y lo prevén, entonces imponen con leyes. Porque en este país las leyes, pucha, que sabes que todo el mundo las cumple. Te gusten o no te gusten. Prohibieron fumar en el bus, nadie fumaba en el bus. Prohibieron cosas que diga, prohibido ley tanto, y ahí la gente lo asume. Porque seguimos adormecidos, seguimos con la cabeza abajo. Aunque obvio, te afecte, igual tenía ese temor, claro, a qué va a pasar. Pero hay sectores que están emergiendo, que están despertando, que no piensan igual y que, claro, tienen una actitud un poco más rebelde, pero todavía es muy poco. Es que acá, a ver, pasan dos cosas distintas acá. Uno es lo que pasa en la élite y otro es lo que pasa en general la mayoría de la gente, que es la que se ha visto realmente afectada en su cotidianidad cuando ve a Carabineros, cuando se le cierran el metro y todo el tema de esta sobrereacción propia. Es evidente que hay una sobrereacción por una instalación del miedo en términos mediáticos. Partamos. No solamente porque hemos estado conversando de esto sistemáticamente, sino porque es inevitable hacerlo. Pero lo importante acá es contextualizar y lo importante es profundizar. Entonces, el tema y el hecho acá, el punto en discusión es, el miedo es un arma política. El miedo es un arma política, se ha ocupado la historia. De hecho, acá hay gente que tiende a decir, mira, fíjate que no, lo que pasa es que tenemos el indicio o la sospecha de grupo anarquista porque tenemos historial para atrás. Eso no es cierto. Que comprueben uno. No han comprobado ninguno. Eso es por un lado. Segundo, fíjate que sí hay editorial y sí hay historial, perdón, hacia atrás en términos de terrorismo de Estado. Harto. Mucho, diría yo. Y no solamente en Chile. Hay literatura para de sobra. Como decía Marta Lago ayer, hay literatura para empapelar o empastar cuanta casa usted quiera respecto a eso. Pero acá se ha instalado, ojo, a pito de nada. O a pito deliberado de buscar algo a grupos anarquistas. Se señaló inmediatamente, ojo, los primeros en decir fue el gobierno y de la masa. De la masa, el alcalde. Que fue el primero, después se hicieron eco lo otro. El primero en señalar a los anarquistas fue el alcalde de la masa de la UDI, que llegó hasta el lugar. Y de ahí nos ha salido un poco. Ahora, Como Chile jugamos constantemente al empate, no a ganar ni este. Bueno, no, es que fueron grupos de ultraderecha. Bueno, ¿qué consta con eso? No, lo que pasa está esta situación puesta en un momento político complejo para el gobierno y todo lo demás, cabe de cajón. Tampoco tenemos prueba de lo otro. De hecho, Quintana dice, bueno, que se investigue también a esa gente. Me parece bien. O sea, me parece que toda línea investigativa, porque lo que primero uno busca es el móvil. Ya dejo de lado el tema de que hay o no haya panfleto, uno puede estar, en definitiva, sacar conclusiones apresuradas respecto a eso. Esto de que todo atentado siempre va con panfletos, mentira. Y no nos consta que esos panfletos sean lo que dicen que son también. O de quiénes son, se supone. Como si fuera un panfleto fuera constitutivo de prueba. ¿Se entiende? Nos hemos comido tantas tonteras que terminamos entendiendo tesis como ciertas cuando no lo son. Porque yo he estado leyendo un montón de editorial y todo el cuento y dice, y ni siquiera hay panfleto en el este. O sea, constituye que son anarquistas cuando dejan panfletos ahí. Y si alguien que no es anarquista va, pone una bomba y pone un panfleto que dice anarquista y le pone un brigada tanto, qué sé yo, esta sí es anarquista. Pero eso es pelotudo. ¿Cómo constituyen eso desde ese punto de vista? Porque al final nos terminamos, como terminamos reaccionando, respondiéndole al otro, terminamos tomando lo primero que tenemos a mano. Acá no hay nada cierto, ni nada claro, y lo que hubo fue una bomba de ruido que explotó dentro de un, un recipiente muy cerrado, que lo termina explosionando, y tirando la esquila, hiriendo gravemente a algunas personas, afortunadamente ninguna con riesgo vital. Y salvo el impacto y el ruido, queda ahí. El resto fue la sobrereacción, que mira, hay más bombas, vieron unos autos. No, pero lo que pasa es que esos autos son de policía. Ah, bueno, están en un procedimiento. Bueno, ¿qué procedimiento? Ya que están haciendo tan público todos sus tesis y todo lo que están pensando, ¿por qué no nos explican qué estaban haciendo esos carabineros o policía o PDI o lo que hayan sido? Ahí, ¿por qué lo descartaron inmediatamente de eso? Y en definitiva terminamos discutiendo entre nosotros mismos respecto a datos que son incompletos y datos que son sesgados. No tenemos ningún dato. Esto de decir que... no, pero es que esto es igual al tema de los dominicos. Bueno, ¿cómo consta eso? O que igual al del tema de los casos bomba. ¿Cómo consta eso? Y salen otros y dicen, no, pero es que hay pruebas suficientes. Porque, ¿qué pruebas suficientes de un caso que se cayó? ¿Cómo haber pruebas suficientes de un caso en el cual la totalidad de la gente que está ahí, salvo uno que estaba por otro delito, que es el caso del grillo, que es el que termina poroteando y llamando a los demás, el que estaba preso por el caso de Candelaria, termina lo absuelto? No, pero es que los pillaron en Europa y ahí se demostró, porque en España y todo, están en juicio. Nadie los ha declarado culpables. Pero acá, el otro día yo estaba viendo a gente político, tanto de la Alianza como la Nueva Mayoría, estableciendo de que los tipos eran culpables. O sea, ya tienen el fallo del juicio y no nos han avisado. O sea, alguien tendría que venir a reclamar de España acá, porque eso es una intromisión. Entonces, el punto acá, es que lo que no debe ganar por ningún motivo es el miedo. Y lo que debiera estar haciendo gente de izquierda en vez de estar echándole la culpa al otro. ¿Ah? Ah, el empateo. No, es que fue Patria y Libertad. De hecho, salvo gente que probablemente hoy día está en el psiquiátrico y un par de viejos medio este, Patria y Libertad, nada. El FON tiene más sentido que un frente nacionalista y todo el tema, pero ahí. Lo que debiéramos estar combatiendo hoy día fuertemente es el miedo. Venga de donde venga. Eso es lo que debiéramos estar peleando. Y contra eso debiéramos estar rebelándonos. No contra si el que lo puso la bomba fue otro, o lo de acá, o lo de allá. O sea, si usted quiere una acción revolucionaria hoy día, o subversiva hoy día, es rompa el miedo. De lo contrario, usted está haciendo juego a cualquiera de los que esté en un momento determinado involucrado y bastante favorable, en definitiva, para los poderes políticos de turno. O no de turno, los constantes, porque son, la verdad, no hay mucha diferencia, están constantemente emparentados incluso. Lo de hoy tiene que ser una lucha respecto al miedo. Y es súper difícil, y probablemente va a ser lo más difícil de hacer. No solamente porque está psicoseado y está este fenómeno psicosocial constante de psicología de masa, sino que uno lo alimenta y lo asusa también, pues le echa más oxígeno y le mete más carbón, pues va al metro y todo este, y está esperando que ocurra algo, y en ese algo está mirándose todo, y en ese mirándose todo están esperando que pase algo y culpar a alguien o ver un bolso y todo lo demás. Bueno, con eso acaban de ponerles paco cuando se veía bastante feo el viernes pasado. Cuando la semana pasada se veían bastante mal en términos públicos, de imagen, comunicacionalmente pacos, de los metros para evitar evasión, y que más encima no la lograron evitar, hoy día están más que justificados porque se ha sido legitimado por la prensa y ha sido legitimado por usted, que está escuchando al otro lado también, y por todos nosotros. O sea, que tengamos hoy día carabineros dentro de los vagones. ¿Están buscando bombas? No, pues están instalando la seguridad dentro del metro. No va a mejorar el viaje con eso. Para nada. Más apretados vamos a ir. Y bueno, también los pacos, que son parte también. Que, bueno, en definitiva, para que la esclavitud se haga real, tienen que haber esclavos que oficien de supervisor y la establezcan y la legitimen, siempre. El punto es que nuestro mayor enemigo hoy por hoy es el miedo y el temor. Allá hay que apuntar. Allá hay que apuntar. Pues yo probablemente va a morir más gente de ataque al corazón que de bombazo. Yo me imagino a esa gente jubilada que va a tener que ir al INEPE y tomar el metro y va con cierto pavor. Y con unos periodistas que van a estar a la salida del metro ahí maquillándose, preguntándole, ¿y usted tiene miedo? No. ¿Y por qué no tiene miedo? Es sospechoso eso. Pero toda la gente tiene miedo. ¿Miedo a qué? La verdad, hay más probabilidad de morir en un accidente de tránsito. Que la estadística es, pero sideral en términos de cifras. A mí me espanta cada vez que veo cifras en términos de accidente de tránsito. Hay más posibilidad de morir de pobre en este país que morir de un bombazo. Entonces, esperando atención en el policlínico. Por pobre. Los pobres tienen que esperar, pues. Claro. Ah, a los otros les sacan silla de rueda para afuera cuando vienen llegando, pues. Avisan, o sea, vamos llegando, ok, pacha, silla de rueda. Vamos para adentro. Acá no, pues. Entonces, el punto acá y a lo que se debe apelar y es donde no hay que perderse eso. Porque independientemente si quien haya o quien no haya, de lo que haya ocurrido en el hecho en sí, de lo ocurrido en la escuela militar, a mí lo que me preocupa es el bombazo que están poniendo en el Congreso. Estas leyes respecto al reformular para modernizar la ley antiterrorista, me preocupa gravemente el tema de la nueva institucionalidad en términos de inteligencia para mejorar el tema de la ANI, que son más recursos, coartar libertades y derechos fundamentales como, mira, ¿sabes que te voy a pinchar el teléfono? Porque tenemos la leve sospecha de que algo puedes hacer. Y sin orden. Que permitan detener gente sin necesariamente haber una orden de un tribunal. Porque lo que han planteado, por lo menos hasta hoy, ¿por qué digo esto? Porque lo que han planteado hasta hoy, desde las autoridades de la moneda, mediáticamente, todo legitimado, son, tenemos que tener estándares internacionales al estilo de Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Qué es lo que está instalado ahí? Es el miedo. ¿Y qué es lo que está instalado el miedo ahí? Es que te pueden detener 48 horas a pito de nada, y eso no va a ser ilegal, porque se les permite. O sea, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres amigo de un terrorista y por último no estás cerca, pero bueno, tú pololeaste con él, que te vamos a interrogar. Los interrogatorios no son una entrevista de trabajo ni un focus group. Y se detiene. Y se puede detener. Incluso en Estados Unidos se llegó a la detención indefinida. ¿Qué quiere decir eso? Que te pueden detener detenido hasta que ellos encuentren en un momento determinado la posibilidad de tal o cual. Entonces, lo que está acá... De hecho, por ejemplo, ahora están evacuando la estación Universidad de Chile. Nos avisa ahí Sebastián Órdenes. Dicen, en estos precisos momentos están evacuando por un procedimiento policial en la el Metro Universidad de Chile. El punto acá es que lo que... Si hay que reaccionar a algo, hay que reaccionar al miedo y hay que reaccionar frente a lo que se viene. Y me parece que lo que va a causar mucho más terror y lo más peligroso en estos momentos que va a lesionar gravemente son las libertades que puedan, las pocas y nada que tenemos, las podemos perder, justificar. Esto de decir que defendemos la democracia quitando libertades democráticas es muy facho por lo demás. Y quienes apoyen este tipo de medidas son eso. No hay otra. No hay otro, por lo tanto, sea el gobierno que sea y tenga la bandera de color que sea, eso es de facho. Pero es que sucede que las leyes que se impongan, las medidas que se impongan, no se van a imponer a los empresarios, ni a los políticos, ni a la gente de la cota mil para arriba. Se va a imponer a la gente del pueblo, a la gente trabajadora, a la gente de las poblaciones, a la gente del sector surponiente. A ellos nos va a tocar todo el peso de la ley, porque jamás le van a pinchar el teléfono al señor Delano, ni al señor Vial, ni al señor Luxig. No, jamás, po. Tampoco los van a tomar por sospecha. aunque ellos roban se coluden entre ellos, no se explotan, no hacen zumbar con los créditos y con los préstamos bancarios, pero se roban la plata de la AFP. Pero a ellos no se les toca. Para ellos no van a hacer esas leyes. Las leyes van a ser contra nosotros. Que además de que nos tienen con el agua al cuello, con todas las deudas, con todos los problemas económicos que nos hacen, nos obligan a adquirir, que además de eso, tenemos mala salud, mala educación, mal plan laboral, o sea, todo mal. Y además nos imponen leyes para dejarnos tranquilos, que no nos movamos, que no vayamos a protestar ni a decir de que no nos gusta lo que está pasando. O sea, estamos... La vez termina como esclavo, po. Peor que claro. En dictadura, porque como decía adelante, en la dictadura estaba la esperanza de que se iba a terminar la dictadura y por fin íbamos a poder tener un régimen donde íbamos a poder ser libres. Y nos estamos dando cuenta que ha sido esto es peor porque no le vemos mucha salida. Porque la gran mayoría de los padres tienen mucho miedo de que sus hijos les pase algo cuando vayan al colegio. Porque los padres tienen miedo de perder la pega y con qué van a poder mantener la familia. Porque, o sea, es toda una situación de caos. Y eso, ellos están produciendo toda esta Va a ser como situación. Una ley mordaza, o sea, no vaya a poder reclamar ni hablar nada. Porque te van a sindicar, o sea, vaya ahí, no sé, al consultorio porque vas a levantar la voz porque no hay número o porque estás enferma para la escoba y te dijeron que tenías que volver el día miércoles, por ejemplo. Y tú vas el día martes y decirle, ¿sabes, señorita? Me siento súper mal, necesito una hora para mañana y todo. Y te va a decir la mina, mañana venga a pararse a las 6 de la mañana. Igual que todo, y haga la cola. Y tú le vas a decir, ¿sabes que yo encuentro injusto? Dijo, ¿injusto? ¿Qué para usted es justo? O sea, porque está ahí levantando la masa posiblemente, porque está ahí levantando un poco la voz, porque está ahí nombrando algo que es una injusticia día a día, vas a ser sindicado como posible terrorista, ¿no? Y te van a apuntar con el dedo, te van a criminalizar, te van a meter preso y una pila de cosas más. Pero a quienes nos imponen las leyes, en realidad, a quienes nos someten, a quienes nos obligan, o sea, se pierde plata en las AFP diariamente. ¿Y quiénes están metidos ahí? ¿A ellos no los van a criminalizar? A ellos les ponen una multita porque ganaron 7, 3 o 4 veces más de la multa que tienen. ¿A quienes se coluden en la farmacia para venderte el medicamento más caro? ¿A ellos tampoco les va a pasar nada? ¿A ellos no los van a ir a buscar por hacer un terrorismo a los más pobres? Porque eso es terrorismo. Al que la vivienda se le está cayendo a pedazos porque fue mal construida, porque se robaron los materiales, porque la plata se les perdió según ellos, o porque no les alcanzó, y dejaron botada una construcción de una población completa, un comité allegado o de un campamento, tampoco los criminalistas tampoco lo apuntan con el dedo. Al contrario, les dan puesto... el Ministerio de Vivienda, claro. Claro. No solo no, el Ministerio y se de Vivienda. Van a quiebra y vuelven a formar una nueva empresa nuevamente. Claro. Pero y los trabajadores le cambian el nombre. Claro, y los trabajadores son los que pierden. La gente que iba a vivir en esas casas pierde y tiene que seguir esperando años y años nuevamente. O vivir en esas casas mal construidas que se pueden venir abajo en cualquier minuto, pero no, pues vivienda social, usted se aguanta nomás. Usted puede repararla. Se está llevando a cabo un procedimiento policial en la Metro Universidad de Chile y ha sido evacuado ya casi completamente. En este momento, cosa que va a aumentar, aumenta las horas pique, aumenta, probablemente mañana va a ser mucho más caótico, porque un día, y de hecho están pidiendo a algunos alcaldes que se adelante la hora punta y todo lo demás, generando un clima, en definitiva, esto es la generación de un clima, de manera artificial, por más, incluso cuática, que algunos encuentren en una película, cabe leerse hoy por hoy o verse V de Vendetta, no menor. El miedo es un arma política y se ocupa. Diga cualquier cosa sospechosa, va a generar algún revuelo y que en estricto alguien se le quedó el bolso. Es cosa que ocurre todo el año y acá todos los días. Ahora se le pierde las cosas dentro de la casa, imagínese, cuando sale. Entonces, por eso yo me he encontrado gente debajo de la mesa, cuando en tu casa, cuando, claro. ¿Quién dejó esto? Billetera me he encontrado, bolsos en los bancos, cuando yo trabajaba de junior, me encontraba y se los entregaba al compadre que está ahí de hoy día el compadre que le entregáis las cosas se va a llamar al golpe. Claro, obviamente. No, él fue, él claro. Me lo entregó. Entonces ahora uno lo ve y tiene que salir arrancando, apretando y yo no he visto nada, yo no sé. Oye, nada, yo no conozco a nadie. Yo pensaba ayer, ¿te acordás que hacen remates con estas cosas cuando tú perdís, dejas el bolso olvidado en el metro? Después de 6 meses. Claro. Ahora ya no hay remates. Bueno, lo entregaron, todo lo que tenían guardado se lo entregaron a la policía para que hicieran una investigación, sí. Claro, va a ser tema ese también, olvidémonos de eso. Oye, pero la otra vez, me acuerdo el año pasado, creo que fue, que aparecían las cosas que habían encontrado en el metro, pero hay cosas que uno dice, no puede ser, como a alguien se le podía quedar un violoncelo, o cómo se podía quedar un libro, cototo, y así, cosas que uno dice... Es que se puede quedar porque venís tan estresado, desde el colegio, desde la U o desde el mismo trabajo o de hacer trámite y que nunca tengáis respuesta, que sí se te olvidan las cosas, po. Bueno, sí. A mí se me han olvidado mis hijos de repente. Eso te iba a decir. No. Pero de verdad, hay gente que viene. Este sistema es el pero que nos ha visto mamás todo. De que andan buscando al hijo porque se les perdía. Y no claro. porque, claro, de repente lo sueltan así, salen pegando y se olvidan que andaban con el hijo, po. Claro, pero tú te das vuelta. De repente vaya a un organismo público a hacer algún trámite y te va mal. Se te olvida de repente con lo que andáis. Sería enojado. Claro. Se te olvida lo que andáis. Entonces, claro, se olvidan las cosas. Ahora el tema va a ser como cómo van a criminalizar a todo el mundo. Todo el mundo apuntado. Se ha ocurrido eso constantemente. Claro. No es primera vez. Claro, no es primera vez que ocurre eso. Ahora, hay una cantidad de gente de esta generación que no lo ha vivido y, bueno, lo va a tener que enfrentar nomás, pop. Pero hay otra generación que sí lo vivió, entonces dicen, no, si esto, bueno, tendrá que pasar algún día. Pero, como decía, y lo he dicho más de una vez ahora, el problema es diferente cuando tú estás dentro de un régimen en el cual tú sabes que se puede terminar o tú lo puedes ayudar a terminar. Claro. Y va a cambiar. A cuando... ¿Tú sabes que ese régimen va a ser ya...? Pues decía, la mal llamada democracia en este país. ¿Por? Claro. Porque nos van a estar apuntando todo el día, todos los días, por lo mínimo que pase, van a haber cientos y cientos de culpables. O sea, vamos a volver al sistema antiguo, po. Al que se metan a tu casa a mitad de noche, al que te lleven, que no sabes cuándo te entregan. Como decía el Toño, estas leyes que tiene Estados Unidos son fuertemente... te reprimen tanto psicológica como físicamente, te pueden tener cuánto tiempo encerrado. ¿Ah? Y están en el derecho de hacerlo porque la ley lo permite. No olvidemos que también hay, por ejemplo, ya esta cuestión de los atentados terroristas, que nadie sabe si al final fueron atentados o no. ¿Ah? Pero también vemos gente que está psicosea, que está extremadamente enferma y mata a cientos, o a, ya no cientos de personas, pero sí una decena de personas en una universidad, en un colegio, en todo. Y es un sistema de vida que tienen porque las libertades estancadas, por un lado te dan y por otro te quitan. Claro, pero además de eso, en Estados Unidos está el problema de todos los que vuelven de la guerra, que llegan psicoseados, entonces creen que todavía están en guerra, ¿ah? Después de que termina la guerra de Vietnam, y de antes que terminara la guerra de Vietnam, cuando volvían los combatientes a Estados Unidos, era muy común. Lo que se hacía mucho en esa época es que se ponían en azoteas de los edificios y empezaban a disparar para abajo a todo lo que se movía. ¿Ah? Claro. Y mataban gente. Eso pasó muchas veces en Estados Unidos, no una ni dos, muchísimas veces. Pero después ya empezaron a disparar dentro de los colegios, participando tantos jóvenes que no han ido a la guerra, pero también muchos ex combatientes de Irak también. Claro, lo hacían. Entonces es una cuestión ya una costumbre en Estados Unidos, un deporte. Oye, y la tele está mostrando ahí cómo entraban a Universidad de Chile, al metro. ¿No caché? Sí. Sí, es que el operativo que le estaba señalando y me dicen que en a eso del mediodía hubo en Metro Universidad Católica, en el sector de Portugal. Esto va a estar ocurriendo, insisto, constantemente. Y se va a generar una especie de psicosis, y esto de llamar a, si usted ve algo sospechoso, va a seguir y va a seguir constantemente. Esto es una constante. Y acá beneficia, obviamente alguien se beneficia, no solamente la empresa de seguridad, que van a estar facturando mucho más y que le acaban de salvar el año y probablemente la década. Y es más, de hecho ayer creo que lo comentábamos, lo decíamos ya, yo creo que esto no ha parado. Yo creo que falta legitimarlo aún más, y que esto puede generar en un momento, si hay una intencionalidad de generar este temor, bueno, de por descontado que este no va a ser el último, y que probablemente puede ser más grave el que viene. ¿Por qué? Porque lo que se busca es eso. Y disculpen, yo no confío en las personas que están investigando. O sea, cuando te ponen a Raúl Guzmán como fiscal, la verdad, esto ya está perdido. O sea, lo que no se quiere precisamente es buscar la verdad acá. Acá es bastante conveniente cómo está la cosa. Y en este sentido, lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa es que inunda el miedo, por un lado, pero por el otro, es pelear fuertemente el tema cuando empiecen, y ya empezó, creo yo, fuertemente los mismos que estaban contra la ley Hinspeter por atentar contra derechos fundamentales, hoy día van a estar muchos callados por lo mismo. Yo creo que incluso la ley que se quiere, o las herramientas que dicen que quieren tener para poder hacer un mejor pega, son mucho más antitatuales que incluso la ley Hinspeter. Me parece que hay que estar atento, y ahí es donde hay que pelearla fuerte, porque incluso vaya a ser tratado de terrorista solamente por defender derechos y libertades propias, que no tenemos muchas, y las pocas y nada las van a querer suprimir. El problema está en que te pueden acusar hasta de terrorista por no estar de acuerdo con estas leyes. Uh-huh. Entonces el problema está que la gente va a tener que aceptar, quiera o no quiera. Uh-huh. Porque una vez que ya estén en el Congreso y el Congreso las acepta, ¿qué va a hacer la gente? ¿Salir a la calle, protestar en contra? Tenemos no, que protestar porque antes, si tú, no, que si sales a protestar van a decir, es que quiere decir de que apoya a los terroristas. Sí. ¿Mm? Por lo tanto, eres terrorista. Entonces va a ser complicado llegar y protestar contra algo que te está dañando, pero vas a tenerlo que aceptar. Por eso, mesura y apuntar donde corresponde. Claro. Apuntar donde corresponde. Y eso implica apuntar a los que están marcando el terror. La prensa ya se ha dado festín con esto. Y va a seguir, probablemente. Sí, vamos a ver cuánto tiempo más. Ojalá encuentren pronto a los terroristas que mantenían a una señora de 61 años sin jubilación digna, obligándola a trabajar haciendo aseo para sobrevivir. Ese es el punto. Esos son los terroristas. Y ahí es donde debemos apuntar. Porque quizás que digan, bueno, van a decir que posiblemente la señora no tenía sus imposiciones al día o no había impuesto antes. Recordemos que en la época de la dictadura se perdieron todas esas imposiciones también. ¿Ah? Hay un déficit terrible ahí de imposiciones. Mi papá perdió la famosa estampilla, el paso del Seguro Social a las AFP, se perdió millones y millones de pesos. ¿Ah? Y el sistema, mi mamá tiene 74 años y trabaja y no tiene pensión, porque resulta que porque mi papá se murió y le tenía que dejar la pensión, ella tuvo que renunciar, aparte que todas las semanas que trabajó se perdieron porque no tenía estampillas, pues la estampilla se la robaron. ¿Quién se la robó? ¿Quién usaba ese método? ¿A quién se le ocurrió las AFP? Hay un tema ahí también, porque podemos decir, no va a faltar, pero tuvo que decir, ay sí, la señora con 61 años está trabajando. ¿Ah? Es que no impuso, perdón. Usted no sabe la historia real, si ella pudo haber imponido y le robaron toda la plata antes. Pero mira, aunque no le hayan robado la plata, ella puede haber estado trabajando, qué sé yo, de la edad que... de los 12 años, si quiere, hasta ahora. Aunque haya trabajado y no tenga ninguna laguna, que esté todo perfecto, no va a sacar una jubilación que le permita decir, ya no trabajo más y ahora me dedico a vivir tranquila. Claro, porque lo que va a sacar es tan repoco que la otra vez aparecía una profesora, claro, que ganaba 800 mil pesos. Ella había trabajado durante 30 y tantos años. Ganaba eso porque había estado trabajando bien y, o sea, en colegios particulares y todo lo más. Jubiló 230,000 pesos. Claro, po. Entonces, imagínate, de ese sueldo a 230,000 pesos, cuando una persona ya está acostumbrada a un cierto ingreso, le cuesta mucho bajar a ese, a esa cantidad de plata. Ahora, cuando la gente con un sueldo muchísimo menor que el sueldo mínimo, jamás va a poder sacar más de un que haya, no tenga laguna, que te haya trabajado toda la vida y todo el asunto, no va a poder sacar más de, ¿cuánto? ¿180? Menos. Por eso. Menos sacan. Entonces, ¿va a poder una persona decir, ya no trabajo más y me dedico a vivir de mi jubilación? Es imposible, po. ¿Por eso qué? Es terrorismo. Porque hay un montón, ahí hay un grupito que tiene los bolsillos llenos de plata y le sobra la plata. Claro, y te la roban más encima. Y es la plata de uno. Claro. Eso es terrorismo, po. Claro. A ellos deberían perseguir, a ellos deberían criminalizar, a ellos deberían infundirles el miedo por todo lo y que no y picharles el teléfono. También, po. Para ver con quién están coludidos para claro. hacerla, po. Sí, po. Podrían. Ya. Estamos llegando a la parte final de este matinal de día miércoles 10 de septiembre. Recordamos que mañana tenemos una programación especial. Y nada, pues, irnos con esta reflexión que hemos estado conversando casi ya por todo el programa, viendo algunas cosas también entre medio, hemos tenido de todo un poco. Y en ese contexto, sí, había leído eso Marcelo Juan Pérez Hijo, que nos dice, mira, yo creo que esa señora estaba trabajando porque quería trabajar. Y tiene una nota de EMOL, nos dice, adultos mayores que se resisten a dejar de trabajar. Claro, son trabajólicos. Sí, pues, es un problema de ellos. Perfectamente podían trabajar en su casa, haciendo que se muera o cosas, y dándose tiempo, el ocio, ¿no? Pero tienen que trabajar para sobrevivir, la verdad. Para eso. Claro, pues cumplir horario y todo lo demás, porque podría, claro, hacer costura en su casa, podría hacer tejido en su casa. Estar en el jardín de su casa. Yo he visto a abuelita acá de la vía que le gusta estar en el jardín de su casa, o haciendo una plaza, ayudando a estar en una plaza. Pescar un terreno baldío, se junta un grupo y hacen una plaza bonita para que no sea más basural. Eso también podrían estar haciendo esa persona. No, pero están trabajando para mantenerse. Claro. Para pagar sus deudas, para llegar a fin de mes, por lo menos con una sopa para uno ahí el último día. Eso es, para comprarse los remedios, porque los remedios en el consultorio hay veces que no los dan. No todos los tienen. No todos los tienen, y hay veces que no llegan. Para que sepan alguno. Ya, sigue nomás. Disculpa, no estoy en las paras de nadie, así que... No, le digo a este, ya, que me digo. Está retando. ¿Y por qué? ¿Quién está retando? Me decís, sí, así me dijo. ¿Van a pelear? ¿No? Ah, ya, ok. Puedes pegarle nomás. No. Atrás sin golpe. ¿Y por qué se distanciaron como más? Nada. No pasa nada. ¿El miedo que está invadiendo acá? También, sí, obvio. ¿Tú no tienes bajo este miedo? Claro. Sí. Tú eres el terrorífico. El terrorífico. Y tenés barba. Ah. No, no tengo barba. Sí. ¿No? Nos vaya a golpear. Porque tengo barba, ok. Sí. Nos va a pinchar los teléfonos. Los micrófonos. Nos va a mutear. De hecho, el que se está dejando barba era otro. Y después le dijeron como algo y se la afectó el otro día. No, eso se me acuerdo hacer. También. Sí. No, y ahora está de nuevo. Sí, no, sí. Galán. No, no tiene barba. ¿Cómo se llama eso? Aquí nomás que usan eso aquí. Chivo. No, pero con bigotito. Un candadito, mira, cabrón. Bueno, estaríamos terminando entonces el programa de día y fue un placer compartir con ustedes. Dice que había escuchado a alguien que le gustaban con barba y ya, y fue. No sigáis, mira que me retan a mí después. Ay, yo no fui. Lo dejo ahí. Yo no fui. Ya. Chicos, ya estamos llegando a la etapa final ya de este programa de día miércoles. Sí, sí. De hecho, esa noticia salió después de que el jubilado murió trabajando frente a la moneda. Sí, en la parque. Plaza de la Constitución. El que tenía dos trabajos. Exactamente. Tenía 80 años. Y trabajaba ahí hace décadas en ese lugar. Pelusa dice, me voy, buen programa, me voy para el colegio de mi hija. Que le vaya bien, cuídese. Saludos, mucho. Saludos, Pelu. Si ve algún bolso extraño por ahí, arranque. Recógelo. Ve que tiene adentro. Hoy día va a ser muy difícil hacer el cuento del tío. Parece. Claro. Va a costar muchísimo. Los micrófonos para que den sus puntos de vista. Finales. Se despidan. Agradezcan. Sí. Ya. No, pero tiene que ver con eso también. Sí, está bien. Bueno, a perder el miedo, a no creer todo lo que vemos en la televisión ni en el periódico, se ha dicho mil veces. A veces hasta ni a nosotros, como ha dicho otras veces el Toño, pero a empezar a analizar, ver las leyes que nos están tirando, lo que están tapando con estos hechos y seguir gritando las injusticias que hay cada día, de cómo somos pisoteados y eso. Pues. Así que saludos, chao a todos. Recuerden hoy día, 10:30 p.m, repetición de Las Hijas de Afrodita. Uh-huh. Mañana a las 22:30, Los Cangrejos. Mañana no hay cangrejo. No hay cangrejo le señalo, mañana no hay inmortalidad del cangrejo y programación especial. Ya. Entonces, mañana programación especial durante todo el día. Y el viernes nuevamente Las Hijas de Afrodita a las 10:30 p.m. Pasadito a las 10:30. Eso. Yo por mi parte les digo hasta mañana, cuando nos vamos a encontrar nuevamente acá en Radio Villa Francia en el 107.5, la frecuencia modulada. Un saludo para la gente de las radios de la Universidad de Santiago, para la gente de Aucán, allá en San Fernando, para la gente de Valparaíso, sí, para Alfredo y para todos quienes nos escuchan y nos siguen los día a día de lunes a viernes acá en Radio Villa Francia. Sí, oye, recordar el correo panoramapopular@radiovillafrancia.cl y es para que ustedes manden sus panoramas gratuito o a precio módico, para que haya cultura para todos de verdad. Aquí dijimos estos chabacanos que nos trae la municipalidad con la típica mina bailando en pelota y el tontorrón coqueteándola y manoseándola, porque eso no es cultura. Eso. Bueno, una mala noticia en este momento. Ha sido anulado el juicio del caso de Víctor Montoya por el caso Bombas Las Vizcachas, que había sido absuelto. Todo el tema alegó, después de este espaldarazo que se le ha dado al Raúl Guzmán públicamente, era que no. Y bueno, ha sido anulado el juicio de Víctor Montoya. O sea, eso quiere decir que va a haber un nuevo juicio. Va a haber un nuevo juicio. Y lo que se está esperando es que fuera absuelto y se acabara todo. Sí. Bueno, era de suponer. Era de suponer. Mala cosa. Más que mala cosa, sí. Porque acá las pruebas que había, me recuerda, era un poco de tierra, una araña, y eso. Y que era vegano. Claro. ¿Ah? O sea, ya este fiscal viene con el cartel, po. Esperémonos qué va a pasar más adelante. Mucha fuerza para la familia de Víctor, para Víctor Montoya también. Una lata, ya sabemos que está justicia en este país, pero horrible, y empezar a movilizarnos más, pues seguir movilizados, y los que no están los que están asustados salgan a la calle, po. Que pierdan el miedo. Pierdan el miedo. Sí. O sea, acá ya tenemos una prueba de lo que viene más adelante. No es muy buena. Este cabro estudiante, tranquilo. Me recuerdo, me llamó mucho la atención y me confundió un poco mi corazoncito el hecho de que él saliera corriendo cuando obtuvo su libertad. Salió corriendo y disfrutó una larga carrera, y eso quiere decir mucho. No quiero que vuelva a pasar por lo mismo, no quiero que ningún cabro más de este país, que solamente por, no sé, por ser vegano o por leer un libro, por escuchar algún tipo de música, sea sindicado como terrorista o como que anda haciendo, poniendo bomba y todo el tema. Con esas pruebas, no. Que el caso precisamente de Víctor Montoya, de hecho la acusación era esa. Claro, sí. La tierra, una araña, que era vegano. Conocemos muchos veganos. O sea, hay cabros que no están ni metidos en movimientos sociales, pero que por la moda, porque una compañera o un compañero es vegano, se meten a ser veganos. No porque alguien, sino que porque ellos les nace y sienten que... Claro, pero yo conozco gente que ha sido por moda, vegano. Así como claro. Que no tienen el sentimiento, ni tienen, pero sí por moda. Entonces, también los van a criminalizar a todos. O sea, porque no te gusten los animales, porque no te guste, no sé, el rodeo, también vaya a pasar a ser parte de... Pero obviamente fueron agredidos bastante duramente el sábado cuando hicieron la marcha en contra del rodeo. Esas cosas pasan en Chile. Claro, o sea, pasaban en dictadura, pasan ahora, imagínense con las leyes que vienen, van a ser peor. Así que ojo ahí y a no cerrar la boca nomás. Eso. Ya, entonces nos estamos despidiendo con esta noticia y será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar junto con ustedes a través de los micrófonos de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Por mi parte me despido, nos reencontramos nosotros mañana a las 10. Recuerde, mañana hay especial de programación a propósito de los 41 años que se cumplen del golpe militar en este país. Nos despedimos, le agradecemos muchísimo la sintonía, agradecemos a todos los que participaron y también nos van aportando para que también podamos ir compartiendo con todos ustedes las distintas informaciones. Nos despedimos con la última información. La Corte de Apelaciones de San Miguel anuló el juicio que absolvió a Víctor Montoya por el caso Bomba Las Vizcachas. Nada que decir, eso. Mala noticia de final, pero que obviamente tiene que ver con toda esta presión mediática que está de por día. Acá no hay nada azaroso. No hay nada azaroso. Un juicio que no tenía por dónde y se anuló este, que está absuelto por el tema de las pruebas, porque la verdad era bastante mediocre, no había ninguna razón, y estuvo 1 año 4 meses en prisión preventiva, Víctor Hugo Montoya. Y ahora el fiscal que ponen para investigar lo otro es el mismo fiscal que tenía encerrado a Víctor Montoya. Así que hay que andar con cuidado, porque a cualquiera lo va a agarrar, lo va a meter para adentro y después... Lamentable, fuerza ahí a la familia y a este chico. Nos despedimos y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Al final del viaje comienza un camino. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.